En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Agosto sigue su curso. El hecho de que se haya convertido en el mes de vacaciones es una demostración de la voracidad. Sin norma del sistema, nadie ha dicho que sea así. Lo que hay es una conducta generalizada. Hacer algo porque es lo correcto y porque lo hace todo el mundo. De esa forma nos hemos convertido en imitadores. Ese es el sistema. No hace falta que nadie encienda el interruptor, pero está encendida la luz que los de arriba quieren prender. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con José Luis Gómez al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Tenemos una etiqueta en La Rosa de los Vientos, almohadilla Rosa Vientos, y unos contenidos que son los que vienen a continuación. ¿Metáfora o realidad? El mundo creció y nadie se entendía. Todos hablaban idiomas y lenguas distintas. No era un mundo de sordos y mudos, sino que era un mundo en el que el de al lado era un tipo incomprensible. La historia ha hecho que este episodio se conozca como el de la Torre de Babel. ¿Realidad o ficción? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que desde hace mucho tiempo ha existido interés por parte de los arqueólogos en demostrar que eran reales o no acontecimientos de estos tipos. Arqueología bíblica. Hoy hablamos de esta disciplina con alguien que conoce y ha escrito sobre ella, con Pedro Cabello. Y también vamos a hablar de ovnis, pero lo vamos a hacer yendo más lejos que hablando de simples luces en el cielo, sobre cómo influyen, sobre cómo modelan la sociedad, pero sobre todo hablamos de cómo pueden estar construyendo el mundo que tenemos. Y lo vamos a hacer con un investigador del fenómeno como es José Antonio Caravaca. Conoce y ha investigado muchos casos y hoy nos va a hablar de algo mucho más importante que esos episodios, que esos casos. Y además, hoy vamos a recuperar también algunas cositas que hemos emitido y que habéis escuchado a lo largo de este año. Vamos a tener mujeres con historia, con Silvia Casasola. Vamos a tener también el círculo secreto, vamos a tener entrevistas, juicio a la historia, muchas cosas que vamos a ir recuperando en el programa de esta noche. Os recordamos más cositas en nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y en el guión pone que puedo decir ahora mismo lo que me dé la gana, con lo cual voy a decir que esta canción me encanta. Y que estaremos hasta las 4 de la madrugada aquí en Onda Cero desde ahora mismo, la 1 y pico. Unas fechas en las que seguimos haciendo lo que todo el mundo, mucha gente hace por estas fechas, que es salir de vacaciones, ir a un hotel o a una casa rural, Silvia. Como hemos hecho nosotros, pero fíjate que nos venimos aquí al norte para estar fresquitos y tenemos aquí una calima, que madre mía de mi vida. El único listo, ¿quién ha sido? Javier, ha dicho, mira, a mí me está dando el caloret, ¿no? Que decía nuestra amiga, me está dando el caloret, así que me voy a dar un ratito, voy a dar una vuelta, voy a darme un baño y luego vuelvo. Oye, que se ha ido hace una hora y que nada, que está ahí tan tranquilo y tan pancho. Yo creo que se ha echado alguna amistad, luego le preguntaremos a ver si ha estado con quién y nada, que nos lo presente, porque a lo mejor pues hacemos ahí amigos entre todos, ¿no? Y nos vamos por ahí en algún momento dado a otro sitio más interesante. Sí. ¿Como un festival? Por ejemplo, ¿cuál es? Mira, pues porque hay muchos. Ya ha sido este fin de semana, un fin de semana con muchos festivales, pero llegan y siguen más. Claro. Porque estamos en agosto, el mes de los festivales, el mes de la música. Claro. Este fin de semana estábamos comentando algunos, pero ya vamos a avisar los que van a ver en el siguiente fin de semana. Por ejemplo, en Sonrías Baixas. Bueno, pues aquí ya lo comentamos el otro día, pero tenemos Sonorama Ribera. Este es uno de los grandes festivales que hay en España. Van por la edición número uno. ¿Y cuál es la actuación estrella de esta edición? Pues nada más y nada menos que el exmiembro de Oasis, que es Liam Gallagher. Bueno, pues de aquí, esto se va a dar en Aranda del Duero, ¿eh? Sonorama Ribera es en Aranda del Duero, en Burgos. Son los días 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto. Y además de Liam Gallagher, va a estar Dorian, va a estar Nada Surf, va a estar Izal y va a estar alguien que a ti te encanta. Bueno, te voy a decir dos, porque hay uno que lo ponen también como muy importante y otro que sé que te gusta mucho. Uno que dicen que va a dar gran dosis de calidad, el Cigala, y el que sé que te gusta mucho es Bunbury. Bunbury va a estar en Sonorama Ribera. Así que ya sabéis, todos los amantes de todo este tipo de música, de todos estos cantantes estupendos. ¿Qué energía tiene? Porque acaba de acabar una gira con casi 150 conciertos en todo el mundo. Expectativas. Sí, sí, sí, pero y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Este parece que le ha puesto a las pilas Duracell. Exactamente, pero es que además en este sitio, en Aranda del Duero, tienen fiesta por la mañana y tienen fiesta por la noche. ¿Por qué? Pues porque por el día tienen conciertos en la Plaza del Trigo y también en el centro del pueblo. Y por la noche ya se reúnen en el recinto. Vamos, que se lo van a pasar, que yo creo que no sé lo que van a tener que tomar estas personas para aguantar tanto. Ya no lo contarán. A ver si es que está Javier allí y se ha ido. Javier nos acaba de llamar, nos acaba de poner un mensaje. Dice, estoy con Demi Lovato. Entonces, voy a hablar seriamente con él, voy a hablarlo. Porque no puede ser que esté hace un ratito conmigo y ahora con Javier. Jolín, es, tenemos que ponernos de acuerdo. Uy, no sé qué os habéis tomado vosotros. Esto es La Rosa de los Vientos, esto es La Sintonía de Onda Cero, esto es Hora de Comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Millones de personas salieron de Egipto, abandonaron el país de los faraones, iniciaron el conocido como Éxodo. Algo así parece que ocurrió, pero ¿es realmente ese incidente, ese éxodo, el incidente del que habla la Biblia? Hoy vamos a intentar averiguarlo. Y es que vamos a hablar de arqueología bíblica. Y lo vamos a hacer con Pedro Cabello Morales, que acaba de publicar en la editorial Almuzara un libro titulado precisamente así, Arqueología Bíblica. Pedro, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de saludaros. Bueno, Pedro, he mencionado el éxodo. ¿La arqueología ha demostrado la existencia del éxodo? Bien, hay que partir de la naturaleza del texto bíblico. El texto bíblico no es texto de ficción, ciertamente, pero tampoco es un libro de historia en el sentido moderno, en el sentido de crónica, ¿no? Desde la Ilustración para acá entendemos la historia pues más bien como los hechos, acontecidos brutos, ¿no? Que uno relata, que uno cuenta, ¿no? En la antigüedad la historia tenía otro significado, ¿no? El significado también de entretener, como sabéis, de iluminar. Y sobre todo en el texto bíblico nos encontramos tres elementos importantes, que son la historia, la interpretación y la emoción. Podemos decir, ¿existió el éxodo? Ciertamente sí, y son hechos reales los que cuenta el texto bíblico, pero ocurrieron muchos acontecimientos posiblemente diseminados en el tiempo que se sincronizan en el texto bíblico, contándose como una sola hazaña del pueblo, ¿no? No tiene mucho que ver con ese tono épico, ¿verdad?, de las películas que nos recuerda la música que habéis puesto, ¿no? Siempre pensamos en el éxodo a Charlton Heston allí con los brazos abiertos y abriendo el Mar Rojo, ¿no? Hay muchos acontecimientos que cuenta el texto bíblico, son hechos reales, pero son sincronizados para contarlos de forma sencilla, con su interpretación teológica de fe y con su propia emoción, que ciertamente es la épica, ¿no? Tú has escrito un libro sobre este tema, pero cuando hablas y abordas este tema, que tan importante es y que tantas veces hemos comentado, ¿en tu caso qué eres? ¿Más historiador, más arqueólogo o más, que también lo eres, sacerdote? Mira, soy biblista, yo he estudiado Sagrada Escritura, he estado 6 años estudiando todas las lenguas muertas habidas y por haber para poder leer el texto bíblico en su lengua original. Me he ido adentrando un poco en el texto bíblico para ir comprendiendo mejor la naturaleza del texto bíblico. La arqueología para mí es una pasión primero porque el estudio ha suscitado en mí ese deseo de ver cómo el texto bíblico ilumina la arqueología ilumina el texto bíblico, y ciertamente, pues, en fin, el sacerdocio me corre por el ADN, ¿no? Pero no he escrito ninguna historia sagrada ni nada por el estilo, ¿no? Sino que desde el punto de vista científico, a partir de mis estudios del texto bíblico, pues quiero un poco iluminar, porque caigo en la cuenta de que a la hora de hacer arqueología y de explicar la arqueología, hay una tendencia, tanto por parte de los arqueólogos más maximalistas, por así decir, y los minimalistas, de malinterpretar el texto bíblico, porque ambos lo toman en sentido literal. Hay un gran literalismo, ¿no? Y eso, pues, puede llevar a un fundamentalismo, bien para negar la mayor, para decir que todo es mentira, o para decir que todo es verdad, y tenemos que estar buscando el arca de la alianza como Indiana Jones, ¿no? Cualquier persona que acuda a Wikipedia, que quiera saber algo más sobre ti, sobre Pedro Cabello, encontrará que eres una persona tremendamente joven. La vocación de la arqueología existe, ha existido y existirá. Pero alguien se sorprenderá como alguien tan joven como tú, como es tu caso, decide, lo acabas de decir, estaba en mi ADN, decide meterse y dedicar su vida al sacerdocio, porque eso no es un trabajo de 8 a 3. Eso es toda la vida. Pues la verdad que sí, y me lo dices ahora que precisamente he comenzado en una parroquia este domingo, ¿no? Y estoy buscando momentos para ir al supermercado porque no encuentro media hora, una hora, ciertamente. Yo entré en el seminario siendo con 18 años, cuando terminé el entonces COU, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya tengo 43, lo de joven te lo agradezco enormemente. Lo de joven lo digo por mí también, los de 40 somos jóvenes. Uy, con esta edad yo agradezco enormemente que me digas joven, ¿vale? Porque ya estáis en el Ecuador. He estado en el seminario, he terminado aquí en el seminario, he estado 9 años. Mira, a ti igual no te importa, pero sí. Sofía Vergara tiene más edad que nosotros, la de Mother Family, con lo cual... Ya vale absolutamente todo. Es decir, pues se es joven hasta los 50 años y de los 50 a los 60 se es casi joven. Yo estoy en el casi, Yo estaba aquí en el seminario durante 9 años. Claro, con chavales entre 18 y 20 y pocos, ¿no? Entonces, claro, yo empezaba a hablar de cosas y me sentía como el abuelo de ellos, como el padre, vamos, una cosa, porque me miraban con una cara cuando hablaba de cosas de televisión o de cosas que he vivido, cosas, pues me miraban eso como el abuelo Cebolleta, digo, madre mía, y no solo 43, pero para mí es un regalo el poder entregar la vida para poder dar un poco de luz a tanta gente que se siente perdida, se siente agobiada, ¿no? Y poder llevar la luz de la fe, que es lo que a mí me llena también, y poder arrojar un poco de esperanza a tanta gente que está buscando y que no encuentra, pues para mí me llena, ¿no? O poder llegar por la noche cansado, sin haber tenido un minuto para mí, diciendo he estado trabajando por los demás y he dejado hasta la higadilla, como decimos aquí en Córdoba, ¿no? En el trabajo, la verdad que para mí es un gozo, aunque no tenga mucho tiempo libre, la verdad. La verdad es que, lo como tú dices, trabajar en lo que a uno le gusta es lo que más te apasiona y nunca le puedes echar horas y horas que hasta que no caigas, ¿no?, de agotamiento, sigues haciéndolo. Pero es que además, tú ahora mismo, para la gente que le gustan todos estos temas de religión, que tú eres, estás dando envidia a los que quieren ser expertos como tú en la Biblia, porque nosotros, por ejemplo, en el programa que hablamos muchísimo de temas de la Biblia, pues claro, vemos que muchas veces hay textos que se contradicen, ¿no? Según estás viendo un texto u otro, y literalmente es imposible cogerlos. Pero antes, al inicio, comentábamos el asunto del Éxodo. Hay muchísimos personajes en la Biblia que son citados que tienen esa duda de si son realmente históricos o no lo son. Por ejemplo, tú, que a través de tus estudios, tus investigaciones, con esas lenguas muertas que conoces y con arqueólogos que has contactado, por ejemplo, en el caso del personaje de Moisés, ¿tú qué dirías? ¿Que es un personaje histórico? ¿Que hay algún vestigio en el que se han basado como un personaje histórico o realmente es un personaje ficticio? Mira, hay algún autor por ahí que decía que si Moisés no hubiera existido habría que inventarlo, ¿no? Realmente un personaje de tal envergadura que ha influenciado tanto, ¿no? Y que ciertamente el personaje real tuvo que existir, ¿no? Y además con el nombre de Moisés, ¿no? Si los judíos se hubieran inventado al personaje, le hubieran puesto un nombre judío y no egipcio, ¿eh? Porque Moisés, el nombre es egipcio, ¿eh? Es un nombre teóforo como Ahmosis, como Ramsés, como Tutmosis, ¿no? Son las mismas raíces, por tanto, en fin, puesto a inventarse un personaje central en su religión, pues hubieran inventado un nombre judío y no hubieran mantenido un nombre egipcio, simplemente por este pequeño detalle, ¿no? Pero con lo que decía, ¿no?, de las contradicciones que presenta el texto bíblico, concretamente el texto del Éxodo, ¿no? Claro, nuestra mentalidad moderna, que nace de la Ilustración fundamentalmente, que concibe la historia como esa crónica limpia, ¿no?, cronológica, que uno va siguiendo, pues ciertamente es imposible que hubieran podido ocurrir todas las cosas exactamente en ese modo concreto como lo presenta el texto bíblico. Porque el texto bíblico no es un texto de ficción, son hechos reales, ¿no? Pero son hechos reales que tuvieron lugar en distintos momentos de la historia. Fíjate un detalle, por ejemplo, ¿no? El mismo hecho de que no se nombre al faraón, ¿no? El faraón se dice el faraón, todo el rato el faraón. Dice, bueno, pues para un historiador era sido fundamental poner el nombre del faraón, para situarnos históricamente, ¿no? El texto bíblico no, porque sabe que hay muchos faraones involucrados, ¿no? La historia del pueblo en Egipto fue larga, y los acontecimientos que cuenta el texto bíblico tuvieron lugar en distintos momentos, y posiblemente no tuvieran conexión entre ellos, pero el autor bíblico, que lo que quiere es leer toda la historia con esa mirada de fe, intentando interpretar por todos los acontecimientos que han tenido lugar, pues lo hace sincronizando todos esos acontecimientos, como si hubieran ocurrido en un mismo lugar, con una misma persona, pero ciertamente se puede hablar de semitas que estuvieron con trabajos forzados en Egipto. Hay unas excavaciones que recientemente se han realizado en el delta oriental del Nilo, ¿no?, donde se han descubierto asentamientos semitas, ¿no? La presencia de semitas que tuvieron también importancia en Egipto, ¿no?, y concretamente el reino Hicso, ¿no?, que pues también es muy importante para entender la historia de José, que tiene un trasfondo histórico claro, ¿no? Y luego, pues, plagas tendrían lugar, pues claro que sí, los Hicsos cuando fueron expulsados, los esclavos que huyeron liderados por un personaje que pudo ser Moisés. Es decir, todo esto se une como un cóctel, ¿vale? Pero un cóctel real, porque son acontecimientos reales, pero como sincronizados en un momento, ¿no? Como si todo formara parte de una misma película. Y por eso el texto presenta contradicciones, presenta momentos en los que habla de un éxodo huida y en otro momento se habla de un éxodo expulsión. Dice, bueno, ¿en qué quedamos? Son dos cosas distintas. Pues está hablando de las dos cosas, porque las dos cosas ocurrieron, ¿no? Fueron expulsados los semitas cuando fueron expulsados los Hicsos, y también huyeron un grupo de esclavos liderados por, bueno, ciertamente, pues no podemos pensar, el tono épico, ¿no?, del relato hace que nos presente que todo el pueblo, ¿verdad?, salió de Egipto, todo el pueblo bajó a Egipto. Bien, son formas de expresar la emoción, como nosotros cuando vamos a una verbena, ¿no?, y decimos que estaba todo el mundo bailando, ¿no?, pues para expresar que estamos contentos y que lo hemos pasado bien, pues allí decir que uno está sentado en la barra es estropear la fiesta, ¿no? Y seguramente la ONU no se entiende. Por ejemplo, estoy pensando ahora en la Torre de Babel. ¿Existió? ¿Qué parte hay de metáfora? ¿Qué parte de realidad? ¿La historia ha demostrado la existencia de algo parecido a la Torre de Babel? Mira, son dos momentos distintos. Los 11 primeros capítulos del Génesis, ¿no?, presentan un tipo de historia completamente diversa de ya la época patriarcal, que ya empiezan a presentarse recuerdos que llamaríamos familiares, ¿no?, de sagas familiares, ¿no?, los típicos recuerdos de abuelos que cuentan a los nietos, con toda esa imaginería también, ¿no? Pero los 11 primeros capítulos de Génesis presentan un tipo de historia completamente diversa, ¿no? Una historia que justamente ha sido elaborada a partir de hechos reales y concretos, ya veremos ahora cuáles, pero la finalidad es completamente diversa, no una finalidad informativa, podríamos decir, ¿no? Sí, sino pero, para dar una enseñanza, ¿no? Pero perdona, Pedro, alguno pensará, ah, ¿cómo se nota que es sacerdote? No dice, dinos, ¿existió la Torre Babel? ¿En qué se basa la historia de la Torre Babel? Sí, puedo deciros, existieron muchas Torres de Babel, ¿eh? No solamente una, sino muchas, ¿no? Porque el texto bíblico, más allá de una torre, que habla y cuenta la historia de la torre, está hablando, más allá de la torre, del deseo del hombre de ser como Dios, que es un poco lo que retrata la historia de la torre, ¿no? Ese deseo de un poco de soberbia, ¿no? De yo soy un poco más, ¿no? Y que entre los pueblos de entonces también existía, ¿no? Había cada pueblo tenía su sigurat, ¿no? Su torre, ¿no? Se han excavado muchísimo la torre de Ur, el sigurat de Ur es el más conocido, ¿no? También está el de Huarca, el de Nimrud, ¿no? Y todos ellos, pues nos podemos imaginar, no sabemos bien si se trataba de palacios, si de templos, o una mezcla de las dos cosas, pero sí nos podemos imaginar ese pique que podría haber entre todos los pueblos de la época, a ver quién construía la torre más alta, ¿no? ¿Y tú en qué crees que se pudo basar en la historia que aparece en la Biblia? ¿Tuvo algún fundamento o fue una unidad de todas o hay alguna torre, algún edificio, algún lugar que es el fundamental en todo esto? Yo creo que no hay que buscar una torre concreta, sino que todas las torres tienen que ver con esto, ¿eh? El ideal de construir una torre y de construir una torre, a ver si construyo una torre más grande que la tuya, ¿no? Ese deseo de soberbio de querer ponerme por encima del otro, típico entre pues, eso, los típicos anuncios entre Villarreal y Villabajo, ¿no? A ver quién termina antes de lavar los platos, pues es igual, ¿no? ¿Quién construye la torre más alta? Y yo, la mía tiene dos pisos más y la tuya tiene tiempo. El texto bíblico como que aprovecha todas estas circunstancias conocidas, ¿no? Conocida. ¿Qué de hombres es eso, no? Aunque tú seas sacerdote, sí, ¿no? Bueno. Yo la tengo más larga. Sí. Pero ¿no tiene nada que ver o más hay que ver con la altura de la torre o también tiene que ver con el lenguaje, en no entender al de al lado, no entendernos con el de al lado? Sí, también los 11 primeros capítulos del Génesis vienen un poco a explicar el origen del mundo, del hombre, del mal, de la división entre los hombres. Son como relatos etiológicos buscando las causas, ¿no? Oye, pues, ¿y cómo es que hay? Y esa pregunta nos la hemos hecho, la habéis hecho vosotros muchas veces y yo tantas veces, ¿no? Ante el mal del mundo, ¿no? Cuando uno ve que realmente hay gente enferma, ¿verdad? Pero que hay gente mala. Y tú, ¿y esta persona cómo puede hacer semejante cosa? A cualquier persona pues se nos puede ir la pinza en un momento dado, podemos tener un momento o una persona enferma, ¿verdad? Pero hay personas que tú dices, ¿esto cómo lo pueden hacer, no? Cuando vemos la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos, eso, esto es imposible. Decimos nosotros que están demoniados, ¿no? Aunque no creamos en el demonio, o hay personas que no crean en el demonio, dicen, están demoniados, ¿no? Porque vemos el mal. Bueno, pues, en el texto bíblico dicen, oye, ¿y esto qué? ¿Y cuál es el origen del mal? ¿Y cuál es el origen de las lenguas? ¿Por qué no nos entendemos entre nosotros? Esto tiene que ser demoníaco. ¿Por qué? Porque, en fin, lo ideal es que nos entendamos todos. Ahí son un poco como explicaciones populares, ¿no? Muy esquemáticas, ¿no? De lo que sería el origen de las cosas, ¿no? A mí me gustaría entrar en uno de los personajes también muy controvertidos, del cual ha habido muchísimos libros que pues han intentado dar cada uno sus versiones, sus hipótesis, que es María Magdalena. María Magdalena, que si era muy cercana a Jesús, y se le ha cubrado incluso que hasta podrían tener una relación amorosa, que si al final era prostituta, que si no era prostituta, sino que era una mecenas de él, si que incluso hay vestigios arqueológicos al respecto de que podría ser una mecenas de Jesús, que incluso luego fue hasta posible discípula de él. De todas esas controversias y de diferentes textos que también pues hay como mezcla y llega incluso a confundirse con otras Marías, de todo lo que tú has estado investigando, ¿qué sacarías más o menos en claro? Yo diría que ciertamente María formaba parte del grupo de discípulos, ¿no? Nosotros entendemos siempre Jesús con los apóstoles, pero los dos apóstoles, ese círculo pequeño de personas cercanas a Jesús, pues no era el único. Había un grupo mucho más amplio que acompañaba a Jesús, grupo de discípulos y discípulas, y María formaba parte de este grupo. Ciertamente que con el tema de los nombres ha habido mucha confusión, ¿no? Se ha identificado a María Magdalena con la pecadora, ¿verdad?, o con María, la pecadora que también se llama María, o incluso con la hermana de Lázaro, ¿no? Entonces, ha habido ahí una confusión que no sabemos bien cómo desenredar el hilo. Simplemente se sabe que María Magdalena, dice el texto bíblico, que expulsaron de ella 7 demonios. Rápidamente, pues la lectura simple o la lectura rápida, bueno, pues si echaron 7 demonios, si había otra Magdalena que era pecadora y que entró y que todos la señalaban, y si luego estaba pues, la mujer adúltera, claro, pues hicieron ahí un cóctel, ¿no? Y rápidamente pues se da una explicación de este tipo, ¿no? Pero no, el texto bíblico en ningún momento identifica a María Magdalena con la pecadora, aunque ciertamente se dice que de ella fueron expulsados 7 demonios. Lo que sí se dice es que era discípula de Jesús, y eso es innegable, que formaba parte del círculo de amigos de Jesús, que acompañaba a Jesús, que fue testigo de la resurrección, la primera testigo de la resurrección, de hecho fue la apóstol de los apóstoles, o sea que fijaos si fue importante María, ¿no? Pero ya todo lo demás forma parte un poco de el morbo que suponía esto. Pensad que este morbo no es moderno, ¿eh? Este morbo existió ya en los primeros años, los primeros siglos de la Iglesia con los evangelios apócrifos, que muchos de ellos sin maldad, porque muchos de ellos no eran ni heréticos siquiera, ¿no? Eran un arrebato de piedad, ¿no? Pero muchos de ellos quieren presentar a María Magdalena, pues eso, cubriendo un poco los silencios del texto bíblico con imágenes, con elucubraciones, con, ¿no? Pero que ciertamente pues no tiene ningún fundamento en el texto bíblico, son textos muy tardíos. Hay muchas leyendas, hay muchos mitos sobre la figura de María Magdalena. ¿Qué dice la arqueología y la historia? ¿Qué dice la arqueología sobre el relato sobre otra mujer bíblica, sobre Eva, de Adán y Eva? ¿Mantiene lo que dice el texto? Bien. Volvemos otra vez a los 11 primeros capítulos del Génesis. No, bien, se habla de dos personajes que son Adán y Eva. Se entiende, cuando uno quiere hablar del origen del hombre, pues sabe que el hombre pues no ha venido volando en un platillo volante. Vaya a hablar después de los ovnis, ¿no? Pues no ha venido en un platillo volante. Normalmente los hombres pues nacen de la unión del hombre y de la mujer, ¿no? Entonces, pues para explicar un poco que el origen del hombre está en Dios, pues primero, pues claro que sí, pero también en la unión del hombre y la mujer, pues nos cuenta la historia de Adán y Eva, ¿no? De esa forma, ya os digo, popular, de una forma sí, esquemática. Pero ¿Eva nació de una costilla de Adán? Bueno, una forma también de expresar, ¿no? Que la mujer y el hombre son de la misma dignidad, ¿eh? Que no hay una... ni la mujer hay inferior. Dice, no, okay, no le da mucha dignidad a la mujer nacer de una costilla, ¿eh? Sí, porque hay una forma de decir que carne de su carne, es decir, bueno, son de la misma carne. Bueno, ¿sí? Pero hay otro texto bíblico que también cita a otra posible esposa de Adán, que es Lilith, y a la pobre, como es un poquito más resuelta y es más independiente, al final la dejan por los suelos. Sí, sí, la verdad que en el Antiguo Testamento todavía el tema del monoteísmo, de la monogamia, ¿eh? la tenía un poco controlada, ¿eh? Sí, hecho, es que el Antiguo Salomón, Testamento, el Génesis y los primeros libros de la Biblia son complicadillos en sus relatos, ¿eh? Pues, cuéntanos un poquito. Sí, no, y no solamente Salomón, fijaos, Salomón tenía 1000 mujeres, ¿eh? 700 mujeres con rango de princesa y 300 concubinas. ¡Qué barbaridad! O sea, claro, una barbaridad. Jesús. No, no descansaba, no descansaba. ¿Cuántos hijos tendría Salomón, no? A la hora de... Bueno, no hace falta, ¿eh? Puede tener 1000 mujeres y no tener hijos. Bueno, pero por acá entonces... Sí, sí, bueno, también a, sí. A mí me gustaría que se hicieras un poquito de referencia a este personaje de Lilith, porque aunque alguno de nuestros oyentes sí la conoce, yo creo que la mayoría de la gente que sigue la religión, sobre todo católica, pues no la tiene totalmente oculta, y tú la conoces perfectamente porque eres un experto en la Biblia. Que nos contaras este personaje, qué relación tiene con Adán y por qué hicieron eso con ella. Sí, pues ahora mismo me pillas descolocado, ¿eh? Simplemente decirte, pues, en el texto bíblico, por ejemplo, pasa con Lilith, pasa también luego después con Lot, pasa con formas de explicar las enemistades entre pueblos, ¿eh? Se presentan en su origen como una enemistad entre personas, ¿vale? O como un posponer a una persona, ¿no? O un nacimiento fuera del matrimonio, o un matrimonio, pues, un poco donde hay un... Siempre se explican la diferencia o las enemistades entre pueblos, ¿no? ¿Por qué me llevo tan mal con el pueblo de al lado, con los moabitas, con los amonitas, con los edomitas? Pues porque ha habido ahí un problema familiar, ¿no? O un problema, en el caso de Lili, porque le he dejado, en el caso de Lot, porque se ha ido por otro lado, en el caso de las hijas de Lot, porque, ¿no? Como que hay siempre una explicación, o se intenta buscar, porque el texto bíblico es una mezcla, ¿no? De hechos reales, pero al mismo tiempo de interpretación, que es que es muy importante este punto, ¿no? Nosotros entendemos solamente los hechos reales. ¿Son reales o no son reales? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Aquí qué pasó o qué no pasó? Pero más allá de eso, ¿qué está? Lo más importante para el autor bíblico es la interpretación. Es decir, ¿qué significa eso para el pueblo? ¿Y por qué lo cuento? Porque podría no haberlo contado. Muchas cosas son secundarias, no formarían parte de la historia. ¿Por qué lo cuento? Porque esto es significativo para que tú entiendas luego después, ¿no? Y no te lo cuento con emoción, ¿no? Poniéndole emoción. Van un poco por ahí los tiros, ¿no? ¿Y el diluvio existió? ¿Se ha comprobado arqueológicamente que existió el diluvio o algo parecido? Posiblemente hubo un gran cataclismo. Hay quien habla de una de las glaciaciones, en otro momento simplemente una gran inundación. Los ríos Tigris y Éufrates, pues, tenían muchas crecidas, ¿no? Y el tema del diluvio, puesto que aparece en esta parte también, que he dicho que es popular y esquemática, claro, se habla del diluvio universal, diríamos nosotros, hasta donde alcanzaba la vista, ¿eh? No había satélite ni un dron que permitiera ver más allá de lo que veían los ojos, ¿no? Si tú veías agua rodeándote, cuando sabías si 1000 kilómetros más para allá tenían agua o no, ¿no? Es una forma también de explicar las catástrofes naturales. Decir, bueno, pues esto, una catástrofe natural que se ha podido vivir y de la cual hay vestigios, ¿no? Leonard Boley, cuando estaba excavando en ¿no?, descubrió vestigios de una gran inundación y rápidamente salieron los titulares, ¿no?, diciendo que se habían descubierto restos del diluvio universal, ¿no? Bien, una inundación. El texto bíblico lo que pretende es aprovechar ese cataclismo o ese desastre natural, pues, para dar una explicación, una interpretación, ¿no?, de aquello que ha ocurrido. Y pues sí, seguramente que lo encontró Leonard Boley, y posiblemente si se sigue excavando se encuentren restos de muchos cataclismos, porque desgraciadamente nuestra historia está atravesada, ¿no?, de desastres naturales, ¿no? Pedro Cabello Morales es autor, lo acaba de publicar en la editorial Almuzara, de un libro titulado Arqueología Bíblica. Ha estado esta noche con nosotros. Pedro, muchas gracias. Nada, encantado de acompañaros, y animo a todos a que lean el libro. El libro está lleno de chascarrillos, ¿eh? Yo soy profesor y entonces pues explico las cosas muy sencillas, muy de andar por casa, es muy entretenido y yo espero que pueda servir también para ilustrar, para formar y para entretener. Muy bien. Gracias, Pedro. Fenomenal. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Encantado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El enigma de los enigmas. Hablamos en The OVNIs. Es difícil explicar por qué los no identificados son algo más que presuntos visitantes, entre otros mundos, que vienen aquí para investigar, para saber cómo somos, para espiar a la humanidad. Es un sistema de creencias, es un fenómeno que ha estado presente desde el comienzo de casi todo. Es un tema que solo puede ponerse en duda si existe mucha falta de información. Porque nadie que sepa un poco lo pone en duda. Las interpretaciones son otra cosa, pero la duda sobre la existencia o no de los ovnis no puede existir con un mínimo de información. Y esta noche tenemos con nosotros a alguien que tiene mucha información al respecto, mucha información sobre el fenómeno OVNI, información de la buena, información del ufólogo, del investigador, del amigo José Antonio Caravaca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Bruno. Encantado de estar otra vez con vosotros. Buenas noches, José Antonio. Parece que nos vas a dar minuto resultado de los últimos OVNIs visitantes. Lo decía yo, ¿no? Que los ovnis son algo más que luces en el cielo, son todo un sistema de creencias que ha estado siempre presente. Sí, sobre todo lo has dicho certeramente cuando afirmas que a día de hoy negar la existencia del fenómeno ovni es simplemente una cuestión de estar o no informado. Otro tema sería el intentar establecer algún tipo de hipótesis que nos conduzca a saber qué es lo que estamos investigando, pero con las últimas noticias que nos vienen incluso de los Estados Unidos, donde el Pentágono a día de hoy sigue invirtiendo millones de dólares en la investigación de estas cuestiones, pues no hace sino dar la razón a todos los que llevamos desde hace décadas investigando tras este desconcertante y asombroso paradigma. Yo hace muchos años, varias décadas, dije y pensé eso, que aparece en todo tu trabajo, que el fenómeno OVNI actúa como un gran teatro. Sabemos quiénes son nosotros los espectadores, pero no sabemos quién es el director de la obra ni qué nos quiere transmitir. Claro, porque tenemos que tener en cuenta que los investigadores hemos acopiado a lo largo de las últimas décadas tal cantidad de información, tal cantidad de casos, de casuística, que nos deberían de haber dado por lo menos para establecer alguna idea sólida sobre el origen y propósito de este tipo de manifestaciones. Pero sin embargo es todo lo contrario. Contra más se profundiza en este paradigma, tenemos certezas de que existe, pero comienza a desdibujarse cualquier tipo de idea preconcebida que podamos tener sobre el fenómeno, y la hipótesis extraterrestre se nos va alejando. Fíjate la paradoja que se produce a medida que profundizamos y tenemos mayor información y mayor documentación sobre los no identificados. Ahora acabas de publicar un nuevo libro en la editorial de Guante Blanco, el libro Distorsión. ¿Qué es la distorsión en el fenómeno OVNI? Bueno, la distorsión plantea una idea sobre el posible origen de este tipo de manifestaciones, donde una de sus premisas más importantes es que el testigo deja de ser considerado como un mero cronista de lo que está percibiendo, a convertirse en una pieza fundamental en todo lo que nos está narrando. La distorsión establece que existe un factor X, un agente externo desconocido, que en simbiosis con la psique de los testigos construye una realidad o nos da acceso a algún tipo de dimensión desconocida donde realmente es originario este fenómeno, y la percepción que tenemos de él está muy ligado al aspecto sociocultural, incluso al individual de cada una de las personas que son testigos de ello, aunque sea un fenómeno de carácter global que se puede producir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, creo y estoy convencido que su repercusión y sobre todo su modus operandi tiene más que ver con la propia simbiosis que se establece entre el factor anómalo y los propios observadores, lo que daría también algo de luz, algo de explicación a alguna de las grandes interrogantes y que mayores quebraderos de cabeza nos han producido a los investigadores. Imagino, Bruno, que tú también en tus largas lecturas sobre el tema pues habrás pensado que cómo pueden existir tantos tipos diferentes de extraterrestres, cómo podemos tener tantas naves en nuestros archivos diferentes, lo que a todas luces parecía apuntar que existía un tipo de tripulante ocupante de los ovnis por cada uno de los testigos que lo denunciaban, evidenciando que tiene que haber una relación entre el observador. A mí me gustaría comentar que efectivamente tú eres un gran defensor de esta teoría de la distorsión, pero en ese factor X, claro, hay que tener en cuenta muchas cosas. Por un lado, si se pone entrecomillado si son extraterrestres o no son extraterrestres, ese supuesto factor X que quiere conectar con nosotros, ¿y qué hace? ¿Juega con nosotros para ver qué interpretación le damos? Otra opción. ¿Realmente quiere conectar con nosotros, pero no sabe ese idioma para que podamos nosotros interpretar lo que nos quieren contar? ¿O es que nosotros todavía no estamos preparados para recibir ese mensaje? Y además que a lo largo de la historia esos mensajes y esos encuentros se han tenido y según la época histórica o incluso el contexto cultural se ha interpretado de diferente manera, incluso a veces como si fuera una aparición mariana. Claro, yo me quedaría con la segunda y la tercera de las preguntas. Creo que el fenómeno se nos manifiesta de una forma o intenta trasladarnos un mensaje que nosotros a día de hoy y hace siglo aún no hemos sabido decodificar de manera conveniente. Está claro que si despojamos de todo su artificio los encuentros cercanos con platillos volantes, despojamos este tipo de vivencia de toda su connotación relacionada con los viajes espaciales, con la posibilidad de que seamos visitados por seres extraterrestres, lo que nos queda en síntesis, el fenómeno desnudo, son encuentros con entidades y seres desconocidos que se han dado a lo largo de la historia, como bien dice, y que se han etiquetado con diferentes nombres, como apariciones marianas, encuentros incluso con difuntos, con extrañas criaturas, con hadas, con duendes, y de alguna manera lo que esto quiere decir no es que esta inteligencia, este factor X, se esté disfrazando, sino que no cabe otra explicación que la mente humana la decodifica de esa forma con el aspecto que esté en paralelo al desarrollo tecnológico, social y cultural de la época, por tanto es que perdóname, José Antonio, acabas de mencionar un tema sobre el que tú haces mucha insistencia en tu libro, es el parecido, la conexión, los grandes rasgos, no en los hechos puntuales, sino en los grandes rasgos del fenómeno de las apariciones de hadas y de duendes en tiempos pasados con las apariciones actuales de ovnis. Claro, fíjate, Bruno, qué curiosidad que los videntes marianos, los pastorcillos que dicen ver en la Virgen en diferentes partes del mundo, los estudiosos, incluso investigadores religiosos que acuden al lugar, afirman que este tipo de testigos, de videntes, están en un estado alterado de conciencia. Este mismo aspecto, y lo sabéis de sobra, se ha apuntado en infinidad de encuentros cercanos con ovnis. Lo mismo ocurre con la gente que dice que tiene encuentros o visiones de fantasmas, que tienen como un don especial, y lo mismo se decía hace siglos con la gente que tenía la facultad de ver hadas, duendes, y se hablaba de la doble visión. Por tanto, ¿Qué nos quiere decir? Que hemos estado etiquetando paradigmas por separado cuando realmente tienen muchos nexos de unión. ¿Por qué? Si no, ¿cómo se explicaría que para ver un fantasma, para ver a la Virgen María o para encontrarse en mitad de la carretera o en mitad del desierto una nave supuestamente extraterrestre, pues hayamos o tengamos que estar en un estado alterado de conciencia? Esto indica que este tipo de manifestaciones se está produciendo en porciones desconocidas de la realidad, que no, o simplemente que nuestra mente en determinados momentos, por circunstancia todavía que se nos escapa, acceden a dimensiones, incluso dimensiones cognitivas desconocidas en nuestro estado normal de conciencia, que es donde habita esa X de la ecuación. Y eso también te daría explicación, por ejemplo, con los casos que se han comentado y se han investigado de saltos en el tiempo, o incluso con las abducciones. Claro, fíjate que, y Bruno también ha escrito mucho sobre esto, el fenómeno OVNI desconcierta a los estudiosos, a los analistas, a los que no pierden demasiado el tiempo con la el repaso somero de la casuística, en que encontramos aspectos físicos que son indudables, dejan huellas, se registran en el radar, producen quemaduras y producen alteraciones en los testigos, pero también tienen un importante componente parafísico, un componente relacionado con los fenómenos paranormales, por no hablar del absurdo que acompañan este tipo de sucesos, que descolocan a los investigadores. Y esto podría explicarse porque en esa otra realidad, en ese otro universo al que nos conecta el factor X, esto podrían ser sus leyes, que se mezclan con las nuestras en una zona como fronteriza, que es cuando se están produciendo este tipo de situaciones, y encontraríamos esa mezcolanza de alteraciones espaciotemporales, que los seres sean mitad físico, mitad etéreo. Hay muchísimos eventos en que durante unas fracciones de la experiencia los objetos y los tripulantes parecen tener un cuerpo sólido e inmediatamente son fantasmagóricos, pueden atravesar paredes y comportarse como si fueran un alma en pena. Y yo creo que esto es como si se produjese, como digo, en una zona fronteriza entre estas dimensiones, la nuestra y el lugar de procedencia del fenómeno, que incluso podría pertenecer al universo en el que nosotros nos encontramos incrustados, pero que en nuestro estado de conciencia normal no percibimos, y creo que por ahí podrían ir los tiros. Vamos a centrarnos en algún caso. Tú citas muchos en tu libro, en Distorsión, y a partir de ahí se puede hacer una reflexión. Pero un caso que todo el mundo ha oído citar en alguna ocasión, que lo hemos mencionado hasta el aburrimiento, el incidente en Manises. Hubo un avión que sale de Mallorca, destino a Canarias, un objeto no identificado, gigantesco, enorme, se acerca muchísimo al avión, que Tanto se acerca que provoca que se suspende el vuelo, que ese avión aterrice en emergencia en otro lugar, en Manises, y por eso el suceso se llama incidente Manises. Sale un avión a perseguir ese artefacto que se detecta en radar. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede interpretar, según esta teoría, un suceso de estas características con tantas evidencias físicas de que fue real? Sí, pues fíjate, tal y como enuncia la teoría de la distorsión, si este es el caso que nos ocupa, en el momento en que se produce el contacto entre el agente externo, entre la X de la ecuación y el inconsciente del testigo, hay algún tipo de comunicación no consciente en el cual el fenómeno puede, como digo, comunicarse con el testigo. Este sentir miedo ante la presencia de esta luz, pensar que se va a aproximar, que va a producirse una colisión, y el fenómeno simplemente responde a la voluntad del propio testigo. Del mismo modo, sabe que hay infinidad de casos en que los testigos han estado expuestos a la luz emitida por un objeto volador no identificado, y hay casos en que le producen quemaduras, incluso efectos beneficiosos para la salud, y en otros son totalmente inocuos. si suponemos que la luz debería de ser siempre la misma, ¿por qué produce efectos diferentes en las personas? Obviamente lo único que cambia sería la presencia de cada uno de los testigos, pues en esta interacción van incluidos no solamente las repercusiones del fenómeno, sino incluso, fíjate, o fijaros, el comportamiento del fenómeno. Siempre ha habido una gran duda en por qué, por ejemplo, en la zona de Sudamérica, en Brasil concretamente, el fenómeno OVNI se ha mostrado de forma agresiva, de forma violenta hacia los testigos. Sin embargo, en otras partes del mundo esto no se da. Entonces, de alguna forma parece, y vuelvo a insistir, que entre lo observado y el observador hay una conexión que va más allá de ser meramente un cronista de lo que le está ocurriendo. Y en este caso, en el caso de Manises, probablemente el piloto sintiera a nivel interno, a nivel inconsciente, un gran temor ante la presencia de estos objetos y pensara que iba a haber algún tipo de colisión. Y como digo, esto es una creación que se está formando en el mismo momento en que se está produciendo el avistamiento. No hay nada que se haya planteado con anticipación. Los tripulantes de ese objeto no pensaban asustar al piloto, no lo tenían preconcebido, sino que todo se produce en el mismo momento en que se está desarrollando la acción. Por eso también la teoría de la distorsión plantea que no existe el antes de los avistamientos OVNI ni el después, sino solamente el durante. Es una como una especie de creación para el momento, pero el OVNI de Manises no ha vuelto a asustar a ningún otro avión en ninguna otra parte del mundo. Toda esta teoría no quiere decir que el fenómeno no sea físico, sino que lo tenemos que interpretar de otra forma. Pero hay una evidencia física de que los ovnis son reales, físicamente hablando. Sí, eso es totalmente indiscutible. Llevamos años anotando toda suerte de características físicas asociadas al encuentro cercano con este tipo de objetos, desde depresiones en el terreno, quemaduras, defecaciones, incluso repercusiones físicas en forma de diferentes enfermedades y trastornos en los testigos. Pero esto no quita que también hay un elevado componente psíquico, como observadores que días antes de su encuentro han soñado o han tenido algún tipo de presagio de lo que le iba a ocurrir y posteriormente a su encuentro han desarrollado algunas facultades PCI, como por ejemplo la clarividencia, la precognición, o han tenido entre comillas sueños proféticos, lo que relaciona universos antagónicos, como digo, lo físico con lo parafísico. Pero obviamente no hay que desdeñar que este tipo de paradigma tiene un gran componente físico, aunque también los investigadores han anotado en infinidad de eventos que incluso las huellas, aunque sean físicas, aunque se hayan producido depresiones sobre el terreno, pero sí tienen también una serie de características anómalas. Hay, por ejemplo, casos donde las huellas que se han producido sobre el terreno no son las de esperar después de que, por ejemplo, los humanoides hayan estado andando en los alrededores del platillo volante durante algún tiempo y solamente se encuentran dos o tres pisadas, por ejemplo. Por tanto, vemos también que incluso entre las evidencias físicas encontramos ciertas alteraciones que indican que estamos ante un fenómeno físico, sí, pero que de todas formas se produce en unas circunstancias que tampoco son las normales, y tampoco se explica que en algunos incidentes donde el objeto ha aterrizado sobre terreno blando, pues los investigadores no han encontrado ni una sola marca y ni una sola huella. A mí me asaltan dudas con esto que estás diciendo, porque sí, es cierto que a lo mejor lo que tú comentas podría dar explicación a muchas cosas, pero por ejemplo, Si vemos que supuestamente este factor X, que no sabemos el origen y son igual universos paralelos o lo que sea, lleva a lo largo de siglos intentando contactar en condiciones con nosotros, tecnológicamente parece que son bastante más avanzados que nosotros. A nosotros nos está costando descifrar ese mensaje. Pero no sé, podría darse el caso, igual que tienen esa posibilidad de entrar en la cabeza de los humanos, de intentar de darnos, tipo Contact, la película, que vale, que a lo mejor dices, bueno, es que es muy de película, algún mensaje o algo que nos diera esa posibilidad de interpretar o descifrar o desencriptar ese mensaje que nos quieren dar para poder tener esa conexión de alguna forma, ¿no? Hombre, también tendríamos que aclarar si realmente esta inteligencia, este factor X, tiene lo que nosotros consideramos una alta tecnología. Lo que se nos viene a la cabeza es que pueden tener super máquinas, naves espaciales que para nosotros serían prácticamente ciencia ficción, pero yo creo que el fenómeno va por otro derrotero. Yo no creo que exista una tecnología tanto como que este agente externo, esta X de la ecuación procede de otra dimensión, de otra porción de nuestra realidad y no tiene por qué ser una civilización super tecnológica, sino que puede tener avance en otro tipo de cuestiones totalmente alejadas de la que nosotros consideramos como propia de una entidad o una inteligencia superior. Fijaros que los conceptos tecnológicos que nos ha presentado el fenómeno OVNI han ido parejo a la propia evolución, como digo, científica de la humanidad. Los primeros casos que los investigadores acopiaban en las primeras décadas de la casuística, en los años 50 y 60, la mayoría de humanoides iban pertrechados con escafandras y con equipos de respiración autónoma. ¿Por qué? Porque era lo que la literatura y la ciencia de la época consideraba que era lo lógico que portara un astronauta humano que fuera a explorar la Luna u otro planeta del sistema solar. Pero con el tiempo vemos que esto ha ido desapareciendo. Ya los ocupantes de los platillos volantes bajaban a pleno pulmón. Y hace años, en los años 50, los ovnis eran frecuentemente detectados en el radar y con el tiempo pues ha habido avistamientos donde no se han detectado. Oye, perdona, José Antonio, ¿y hacia dónde va todo esto? Porque sería lícito pensar que el fenómeno ovni mutará en el futuro. Podría ser. El fenómeno ovni se desarrolla en paralelo a la humanidad, en el sentido en como nosotros lo percibimos. Yo creo que pueden existir dos formas de acceder a este vasto universo desconocido donde habita esta X, a través de las manifestaciones del propio fenómeno que parece que irrumpe en nuestra realidad, pero como bien sabéis, a lo largo de la historia también ha habido crónicas, relatos que nos hablan de los chamanes, de los brujos, de civilizaciones pretéricas, desde Siberia hasta la jungla en el Amazonas, que han tenido acceso a través de rituales a esa, al parecer, otra realidad donde habitan una serie de dioses, semidioses, ángeles, demonios, y que también le transmiten mensajes similares a los que encontramos actualmente en diferentes paradigmas, como por ejemplo los encuentros ufológicos o las apariciones marianas. Y parece ser que, aunque pueda parecer totalmente desconexionado de lo que estamos hablando actualmente, los chamanes tenían más conocimiento de toda esta otra realidad, puesto que ellos sí parecían obtener información fidedigna del paradigma. Sabían cómo curar a través de determinadas plantas, sabían sucesos que iban a ocurrir, sabían cuándo debían de plantar la cosecha que iba a haber el tiempo meteorológico adecuado, y parece ser que en ese acceso a esa otra realidad, cuando no se está de alguna manera contaminado por las propias ideas preconcebidas, es cuando realmente se tiene conciencia de lo que hay al otro lado. José Antonio Caravaca, autor de Distorsión, en la editorial de Guante Blanco. José Antonio, muchísimas gracias. Pues nada, un auténtico placer compartir este rato de tertulia con vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Respiramos un poquito en La Rosa de los Vientos y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo. Ya sabéis que durante todo este verano, durante todo el mes de agosto, aquí sigue La Rosa de los Vientos. Con contenidos nuevos, algunos que recuperamos. Esta noche hemos escuchado a José Antonio Caravaca hace tan solo unos instantes. También hemos hablado en esta primera hora de programa de arqueología bíblica. Hoy hablaremos también de Mujeres con Historia, de una de las grandes literatas de la historia de nuestro país, de Carmen Laforet. Y también tendremos el Círculo Secreto. Nuestros chicos, nuestros contertulios están esta noche en el Círculo Secreto. En una hora que comenzamos, en una hora en la cual vamos a tener Mujeres con Historia y más recordatorio, porque hay más festivales. Festivales en donde se escuchará, por ejemplo, a ellos, los oímos, Saratoga. Ahora que mi voz se... Una auténtica leyenda del rock. Suspiro, debo descansar, hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual, no me quiero resignar. Y es que esta leyenda va a estar en Leyendas del Rock. Así es, el Festival de Leyendas del Rock del 2019, que se celebra como cada año en Villena, en Alicante. Va a ser los días 7, 8, 9 y 10 de agosto. Y además de Saratoga, ¿a quién podemos escuchar? Bueno, hay muchísima gente, ¿eh? Vamos a decir algunos. Darkmoor, Apocalíptica, Tierra Santa, Obús... Son leyendas, ¿eh? Los varones. ¿Y quiénes están dentro de los varones? Serpa y Hermes, de Barón Rojo, claro, los varones. Metal Church, Crisis... Bueno, es una larga lista de gente que lleva muchísimos años al frente de sus grupos, que son ya unos veteranos, que tienen a sus legiones de seguidores y se reúnen en este gran festival, así que los seguidores de todos ellos pues van a disfrutar como enanos. Además, fíjate, el entorno es piscina, arbolado, ludoteca, un recinto enorme, va a haber también grupos australianos, vamos. Yo no sé qué hacemos aquí en la casa rural, nos tenemos que hacer escapaditas. Al geriátrico, ¿no? Eso tú. Oye, que yo me vuelvo a vivir todavía muy bien, que ¿eh? Va, que son fantásticos, es que la broma me ha venido perfecta. Son leyendas del rock, pero desde el primer acorde, desde el primer disco, todos lo fueron y se convirtieron y tuvieron legiones de seguidores desde el primer momento. Claro, porque son metal, heavy metal, thrash metal, rock y hard rock. ¡Hala! Ahí es nada. Rock. El primer rayo del sol me ilumina el corazón. Y mucha melena al viento también. Los que la bueno, tengan. No tanta. No tanta. Hubo melenas al viento. Los que todavía la conservan. Hoy la muerte me ha mostrado tantas sus cartas. una de las cosas que vamos a recuperar esta noche y que vamos a escuchar ahora es en Mujeres con Historia, protagonista una de las grandes escritoras de la historia de nuestro país. Así es, ella es otra leyenda, pero en este caso es de la literatura. Ella fue la primera ganadora del Premio Nadal, fue quien lo inauguró, muy jovencita, con 20, 21 años. Y bueno, puso el listón tan alto con su obra Nada, que luego le costó muchísimo, tuvo muchísima presión a lo largo de toda su carrera literaria. Y tiene una vida apasionante, y ese libro, Nada, marca un antes y un después en la historia de la literatura, no española, universal. Sí, porque fue muy atrevido. Ella estuvo ahí comentando todo lo que hubo, pues eso, entre guerra, de la guerra civil, la posguerra. Y la verdad es que fue incluso algo que decían que no sabían muy bien cómo incluso había pasado la censura. Pero ella lo consiguió, conectó un público, unos lectores jóvenes fantásticos, que también estuvieron muy pendientes de todo lo que iba sacando. Y su vida pues fue, tuvo muchos hijos, se casó muy joven, eso también hizo que fuera mucho más lenta a la hora de escribir, pero bueno, ella la verdad es que se mantuvo firme y no vamos a contar, no vamos a desvelar más, esto es como las películas, no vamos a hacer spoiler, porque tienen que escuchar todo el relato que comentamos en su momento en Mujeres con Historia. Y es que Carmen Laforet tiene una cosa que es importante y que nos hemos olvidado, la vida no es lineal, la vida sube, baja, es un din de sierra permanente, y Carmen Laforet lo demostró, su literatura demostró que tenía mucha vida dentro y la plasmó en las letras, la plasmó en lo que contaba y cómo lo contaba, por supuesto. Eso es el camino evolutivo que tenemos que tener cada uno, y ella lo tuvo, y ella tuvo el final que eligió. Mujeres con Historia. Esta semana se otorgaba el Premio Nadal de Ediciones Destino Grupo Planeta al escritor argentino Guillermo Martínez por su obra Los Crímenes de Alicia. Los Crímenes de Alicia es una novela policíaca en la que Guillermo recupera al profesor Arthur Sheldon en calidad de investigador que sigue las pistas de Lewis Carroll en Alicia, en el País de las Maravillas. La obra del escritor argentino es fascinante, pero no es la protagonista de hoy. La protagonista de esta noche es la enigmática escritora Carmen Laforet. Carmen ganó con tan solo 23 años el Premio Nadal en 1944, inaugurando así un premio de reconocido prestigio que este año alcanza su 75ª edición. Con su obra prima Nada, una novela ambientada en la posguerra de la guerra civil española, sedujo y fascinó a los lectores que se quedaron ojipláticos ante la novedosa y revolucionaria narración de sus vivencias en Barcelona y en Madrid, bajo la patina de una historia ficticia creada por ella misma. En Nada, Andrea llega a Barcelona, llega en tren, ese es un hecho que después retomaré, y no tiene a nadie esperándola, y después de todos los acontecimientos que se nos relatan en la novela también termina con la huida de la protagonista, que se va a trasladar a Madrid, dice la novela, sintiendo la liberación de esa huida y sin llevarse nada. Ganar el Premio Nadal con tan solo 23 años fue totalmente inesperado. Por supuesto que deseaba ganarlo, si no, ni tan siquiera se hubiera presentado. Pero la repercusión mediática que vino después y la responsabilidad de mantener el nivel literario supuso un gran peso a lo largo de su carrera como escritora. Y es que Nada era una novela muy atrevida para la época. Recordemos que estamos en los tiempos de la dictadura franquista. Todavía ni se ha terminado la Segunda Guerra Mundial y Carmen se atreve a hablar de la situación anodina que viven ciertas familias como la de ella, una familia burguesa que tras sobrevivir a la guerra civil casi lo ha perdido todo, y encima tocando temas muy sensibles como el adulterio. Hay que pensar que el contenido de la novela es bastante escandaloso para la época en la que se produce. La protagonista vive con un hombre sin casarse con él. La protagonista además odia a su padre. Incluso cuando su padre está encarcelado y a punto de ser ejecutado, no tiene ningún interés en ir a visitarlo. Por huir de esa familia, se entrega en los brazos de este hombre. Es una mujer que vive su mayor felicidad precisamente en época de la guerra civil española. Para colmo, a aquel hombre con el que se casa por lo civil le es infiel con alguien de su familia, con alguien que es más joven, con alguien que además está casado con una mujer y que es una mujer que está enferma. Todo nos la está haciendo cada vez más antipática. Y además no hace caso ni siquiera de su hijo en la primera parte de la novela. Si a todo esto sumamos que Carmen es una chica guapa y joven que apenas tiene 23 años, imaginaros las críticas y miradas inquisitorias que tuvo que sufrir. Carmen en ningún momento evaluó lo que podría suponer para ella ganar el premio Nadal con semejante novela. Ella era una chica abierta al mundo, observadora de lo que acontecía a su alrededor, con ganas de experimentar y viajar. Que había nacido en Barcelona en septiembre de 1921 y siendo muy pequeña había marchado a Las Palmas de Gran Canaria junto a su familia. Allí, su padre, arquitecto de profesión, impartía clases en la Escuela de Peritaje Industrial, mientras su madre, que era profesora, nunca ejerció, dedicando su esfuerzo a educar a sus hijos y a contagiarles el amor a la lectura. Carmen era la mayor de tres hermanos, ya que en Canarias nacieron Eduardo y Juan. Con 13 años, lamentablemente, sufrió una pérdida irremediable cuando su madre falleció. En Canarias había sido muy feliz hasta que su padre se volvió a casar. Su madrastra resultó ser la típica madrastra maléfica de los cuentos. No era nada cariñosa y encima muy celosa. Tanto que Carmen sintió que era huérfana también de padre y así comenzó a hacer novillos y a estar más tiempo en el mar, muchas horas sola, en vez de ir al colegio. Lo bueno es que, según confiesa, el personaje de su madrastra le dio mucho juego para sus novelas. Y siempre iba en coche con el padre, pero la madrastra tenía celos y no quería que ella fuera con su padre. Y entonces ella, en vez de coger autobús, iba andando. En vez de ir al instituto, se iba al mar a bañarse. Y entonces vivió momentos de una libertad grande, pero yo creo que también vivió momentos de un dolor muy grande. Por eso, cuando tuvo la mínima oportunidad de ir a la universidad a estudiar filosofía y letras, se escapó a Barcelona junto a sus parientes, donde se había ido a estudiar Ricardo Lezcano, su primer amor. Carmen llega a la ciudad condal con 18 años y unas ganas locas de descubrir en libertad el mundo. Allí estuvo 3 años, 3 años que le dieron el argumento necesario para plasmar la sordidez del ambiente mezquino de la posguerra, el extraperlo, el odio y la infelicidad. Después decidió matricularse en Madrid para estudiar Derecho, alojándose con su tía. Pero, al final, ni terminó Filosofía y Letras, ni terminó Derecho. Eso sí, hizo muchos amigos. Entre ellos, Manuel Cerezales, periodista y crítico literario, quien al leer su manuscrito, le animó a que lo presentara al Premio Nadal. Y ella le hizo caso. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the prize I have to. Nada se alzó con el premio y la prensa se volcó en dar a conocer a la jovencísima escritora que había revolucionado el mundo literario español. Ella crea los personajes. Lo que sí que es muy autobiográfico, como si queramos, es el ambiente y es esa sensación de esta chica joven que viene buscando la libertad en Barcelona, en la ciudad, y se encuentra con unos parientes que la oprimen mucho. Y claro, cuando todo el mundo empieza a hablar de autobiografía y tal, pues ella está también horrorizada porque, claro, los parientes, pues no es un retrato muy, muy agradable, si fuera a mí. El éxito fue tal que alcanzó la tercera edición en el primer año de su publicación, y hoy por hoy es una de las novelas más emblemáticas de la literatura española, similar, según los críticos literarios, a La colmena, de Camilo José Cela. Lo malo es que al ser tan joven y guapa, la prensa ardía en deseo de conocer cómo era su vida, y empiezan a especular que si su novela es autobiográfica, que si ella es tan liberal como su protagonista. Carmen está horrorizada con ser el foco mediático, con ser el foco de atención, y decide no escribir más hasta que la cosa se calme. I'm a fool to want you. No está claro si Manuel Cerezales y Carmen Laforet eran ya novietes en Madrid cuando ella se presentó al Premio Nadal. Pero lo cierto es que 2 años después de ganarlo, en 1946, Manuel y Carmen se casaban. That can't be true. A love that's there for others too. Manuel era gallego, de Orense, había nacido en 1909, por tanto, era 12 años mayor que ella, y tenía bastante prestigio en el mundo editorial. De hecho, así fue como se conocieron. Ella se atrevió a llevarle el manuscrito de su obra con la intención de que la publicara en su editorial, Novelas y Cuentos. Sin embargo, Manuel se dio cuenta que aquella novela no tenía cabida en su editorial, pero le había gustado tanto que le dijo que la presentara al novedoso Premio Nadal. Y así, poco a poco, se hicieron amigos y terminaron enamorándose. Fruto de su amor nacieron 5 hijos, prácticamente uno seguido de otro. 2 de ellos se harían escritores como su madre, Agustín y Cristina. Precisamente Cristina escribiría Música Blanca, una obra dedicada a Carmen Laforet en sus últimos años, cuando ya estaba enferma de Alzheimer. Lo cierto es que Carmen, casi en un lapsus muy pequeño en el tiempo, pasó de ser la chica de Canarias con ansias de libertad, cuya ambición era convertirse en escritora, a ser una autora de éxito, casada y rodeada de niños. Los niños vinieron tan pronto que apenas le quedaba tiempo para escribir. Lo intentaba, pero ante la demanda editorial de otra novela, no encontraba el tiempo suficiente para dedicarse de lleno, y cubría sus ansias de escribir publicando artículos periodísticos y cuentos novelados, trabajos que le ayudaban también a pagar las facturas de su numerosa prole. Mientras tanto, Manuel, su marido, proseguía su carrera como periodista y crítico literario sin prestarle la ayuda suficiente y la comprensión que necesitaba Carmen para poder desarrollar también su proyección como escritora. Ella estaba enamorada de sus hijos y los quería por encima de todo, pero el precio de ser madre le estaba costando postergar su vocación. Aún así, en 1948, la Real Academia Española le otorgó el premio Farshad por nada, y 4 años después lograba publicar su segunda novela titulada La isla y los demonios. Carmen rescató un antiguo manuscrito inconcluso donde contaba sus vivencias de infancia y adolescencia en su querida Canarias a través de un nuevo personaje femenino llamado Marta Camino. Tanta espera no logró llenar a sus incondicionales lectores, que ávidos de una nueva obra se quedaron un poco decepcionados. En 1955 vendría la tercera novela, cuyo título era muy evocador de la conversión espiritual que estaba sintiendo Carmen en su interior. Se llamaría La mujer nueva. Carmen, a través de su amiga Lili Álvarez, se reconciliará con Dios y pasará de ser agnóstica a creer y practicar el catolicismo. La novela cuenta el proceso de esa mujer nueva, que no es otra que Carmen Laforet, una Carmen más espiritual. Con esta novela recibe el premio Menorca de novela y más tarde el Premio Nacional de Literatura Eclesiástica. Si bien sigue sin superar su obra magna, su primera novela, Nada. En 1963, con 42 años, publica La Insolación, la mejor de sus obras, después de Nada. Se suponía que La Insolación iba a ser la primera de una trilogía, así al menos fue en lo que firmó con la editorial Planeta, trilogía que llevaría por título Tres pasos fuera de tiempo. Pero las circunstancias personales marcarían el devenir futuro de Carmen. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Carmen estaba harta de la vida en común con su marido. Los problemas económicos, la presión, los celos profesionales al ser ella escritora y el crítico literario con brusco carácter, además de las posibles infidelidades por parte de él, hacen que Laforet ponga punto y final a un matrimonio cuando ni siquiera existía el divorcio. Carmen no puede más. Renuncia a cualquier compensación económica y abandona el domicilio conyugal. Los hijos, por ley, ya mayores de edad, la gran mayoría, alguno casado, se quedan en la casa familiar junto a su padre. Carmen acuerda con su marido que no renuncia a sus hijos. Y él, a cambio, le pide que jamás, jamás, escriba sobre su relación y vida familiar. Esta condición es muy dura de cumplir, pues Carmen siempre se inspiraba en sus propias vivencias. Aún así, tanto uno como otro cumplirán su palabra, y Carmen coge un piso cercano para no perder el contacto. La ansiada libertad le provoca unos grandes deseos de viajar. Se retrotrae a sus tiempos de soltera imaginándose como una trotamundos que no para quieta en ningún sitio. Viaja a París, a Roma también, donde vive un tiempo. Y lo enigmático y curioso del caso es que Carmen, cuando ya estaba sola y podía dedicar todo su tiempo a la escritura, dicen que se volvió tan perfeccionista que nunca terminaba de concluir ninguna de las novelas que comenzó. Depresiones, dificultades económicas, envidias, miedo a ser escarnio de la opinión pública por haberse separado. Poco a poco decidió voluntariamente realizar un retiro literario. Incluso la novela Al volver la esquina, que iba a ser la segunda entrega de la trilogía para la editorial Planeta, rechazó publicarla en el último momento porque no se sentía con fuerzas de afrontar aquel reto. Carmen tenía miedo, tenía mucho miedo, y eso, al parecer, la bloqueaba. Lo llamaba grafofobia. Siempre me hablaba en sus cartas de su grafofobia. No entendía por qué. Les pasa a muchos escritores. No es la única. Tenía como verdadero rechazo a todo lo que fuera escritura. Y además porque se dio cuenta, ella me escribió en una carta que también pongo en Música Blanca, si me llega esa enfermedad que estoy temiendo de arteriosclerosis cerebral. O sea, que ella notaba que algo estaba sucediéndole, algo que le estaba impidiendo fluir de la manera que ella había fluido siempre, ¿no? Finalmente, esa nada que había escrito con 23 años se convirtió en su amiga inseparable, borrando los recuerdos de su mente, de su pensamiento, y el Alzheimer se instaló, dejando poco a poco en blanco su historia vital, convirtiéndose en nada. El 28 de febrero de 2004, Carmen, muy frágil ya, fallecía en Majadahonda, Madrid, a los 82 años, tras pasar varios años en una residencia, después de vivir con varios de sus hijos. Como legado, es indiscutible que dejó el camino abierto para futuras escritoras como Ana María Matute o Carmen Martín Gaite. Su atrevimiento al contar cosas que había vivido y experimentado, porque esa siempre fue la principal fuente de su inspiración, creó un estilo narrativo sin miedo a plasmar sus sueños, la miseria o las traiciones. Carmen contaba parte de su vida a través de sus personajes inventados. Hoy hemos escuchado a Ángeles Varela, profesora de literatura en San Pablo CEU de Madrid, durante una ponencia dedicada a Dios en la literatura. Y a Cristina Cerezales, hija de nuestra protagonista en el documental Carmen Laforet, la chica rara, del programa Imprescindibles de Televisión Española. Y es que Carmen Laforet es una imprescindible de la literatura española, coetánea de Cela y Umbral, aunque ella no supiera crear un personaje para protegerse, como sí hicieron sus colegas. Y nos despedimos con uno de los consejos que siempre daba a sus hijos. Busca siempre la alegría y no el sufrimiento, porque este ya vendrá por sí solo, si tiene que venir. Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ecos del pasado. Tomás en nota, la ruta 14, la nacional 14, en Argentina. Ahí ocurren accidentes, muchos accidentes, algunos sin explicación. Hoy hablamos sobre este lugar, sobre la ruta nacional 14 en Ecos del pasado. Y lo vamos a hacer con Laura Falcón Larra, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Nos situamos en Argentina, en la Ruta 14. Es que hay tantísimos testimonios, podemos englobar todos ellos como accidentes inexplicables, pero accidentes que tienen que ver con algo que ocurrió ahí. Efectivamente, vamos a hablar hoy de eso, de accidentes causados por fantasmas. Normalmente hablamos de los accidentes que causa el alcohol, que causa las drogas o otras cosas. En este caso vamos a hablar de accidentes causados por fantasmas. Y empezaremos, como decías, por Argentina, por la Ruta 14. Exactamente, la noticia salta a los medios en marzo del 2017, porque durante muchos años, en la Nacional 14, sobre el arroyo de Yaza, en las inmediaciones de Campo Viera, empiezan a haber una serie de accidentes inexplicables. Accidentes que además, en muchos casos, la gente que los sufre los atribuye a que algo se ha aparecido frente a su coche, y cuando han pensado que iban a chocar y han girado el volante y se han lógicamente estrellado, ese algo ha desaparecido. En particular, por ejemplo, nos encontramos con el caso de un camionero que en 2014 llegó a avisar a la policía diciendo que había atropellado a una mujer que se le había cruzado sobre el puente. Sin embargo, al llegar la policía al lugar no había nada, pero eso mismo le pasó también a un vecino de la misma zona que también relataba haber atropellado a alguien cuando nunca hubo nadie en esa carretera. Por lo visto es una carretera donde han habido muchos muertos por accidente y que parece que esos muertos reaparecen causando nuevos accidentes de tráfico. De hecho, es tal el tema que el gobierno se ha empezado a plantear qué puede hacer para evitar que estas cosas ocurran, pero claro, ¿quién evita que se aparezca un fantasma? Evidentemente nadie, y menos un gobierno, y va a decir, menos uno de Argentina. Es complicado. De todas formas, aunque ese lugar en concreto es reciente, ya tiene una historia bastante siniestra, ¿no? Es que desde siempre es un lugar que tiene fama de ser maldito. Dicen, por ejemplo, que usaron el puente para deshacerse de cuerpos en la época de los militares. También dicen que las apariciones son los espíritus de gente que se ha muerto en accidentes de tráfico en el coche. También comentan, por ejemplo, que ha habido accidentes del Cádiz, por ejemplo, de un camión que terminó en las aguas del arroyo y que tras su caída de 20 metros, nada menos, se rompió la dirección rodando campo abajo y que ahí, por ejemplo, también murieron varias personas en ese accidente. O sea, es un lugar que desde siempre ha tenido fama de ser de muchos accidentes y que además tiene historias pues un tanto truculentas. Historias clásicas, pero también historias recientes como estas que nos acabas de comentar. Efectivamente. Siguen produciéndose accidentes, siguen produciéndose fallecimientos. Los últimos, por ejemplo, el caso del 2016, un vecino que, asustado por algo que vio, pues le pasó lo que tenía que ocurrir, un accidente. Dicen los testigos, es una característica, ¿no?, que parece que atropellan a personas, pero esas personas es como si no estuvieran aquí, pero evidentemente las ven, las tratan de esquivar y se produce lo inevitable. Efectivamente, sobre todo dice, en este caso, en el caso del puente, se habla mucho de una dama blanca. Luego veréis que hay otros casos donde el personaje que aparece es distinto, ¿no? Aquí aparece mucho una dama blanca, pero también hay casos que han visto a hombres aparecerse y desaparecer, pues provocando eso, maniobras bruscas y accidentes, por tanto. Podemos hablar incluso, ya no nos situamos en América, sino en Europa, en diferentes lugares. Hace poquito aparecía un artículo que hablaba sobre los tramos en diferentes carreteras de todo el centro de Europa, en donde se han producido accidentes extraños, lugares y puntos negros, pero negros y fantasmales. Efectivamente, en este caso es un artículo del País de Gonzalo de Martorell, un gran amigo, y bueno, comenta cinco casos que a mí me sorprendieron mucho. Uno es el túnel de Belchen en Suiza. Dicen que en este caso, en este túnel que une Belchen y Basilea con Handersdorf por la A2, comentan que en este punto hay una supuesta aparición que proviene del año 1980, aunque el túnel se inauguró mucho antes, en el 66, y que desde ese momento, desde ese 1980, esa aparición es recurrente a docenas de conductoras que dicen que de repente perciben figuras espectrales de personas mayores que parecen que cruzan el auto automóvil y aparecen de la nada. Claro, de hecho son tantas las denuncias que hubo que incluso la policía del lugar tomó cartas en el asunto y se puso a investigar si no era una broma pesada o si realmente pues había alguna explicación lógica. Nunca la han encontrado y de hecho la única explicación lógica que pueden encontrarle a eso es esa, la aparición de fantasmas. En la Racional Suiza, nada más. Bueno, claro que sí, en cualquier sitio pueden pasar cosas. Claro. Pero bueno, hay países que es cierto que quizás por el perfil de las personas de ese país, que quizás son más sobrias o más frías, cuesta más de pensar que puedan creer en fantasmas. Pero es que al final, cuando las pruebas son tantas, no saben cómo explicarlo, a algo tienen que atribuirlo, ¿no? Lo mismo pasa en la autopista A3. En este caso hablamos de Croacia. Es la autopista que comunica Zagreb con Lipovac. En este caso, pues, es un trozo de carretera corta, se tardan apenas 5 minutos en recorrer unos 11 kilómetros, que separa las localidades de San Petrov, Selo y Nova Gradiska. Sin embargo, hay muchos conductores que en esa corta distancia se han dado de bruces con lo desconocido, con el misterio, con las alucinaciones y con las cosas extrañas e inexplicables. En este caso, ese tramo está considerado uno de los 10 más encantados de todo el mundo por los investigadores de lo paranormal. Y hay una media de unos 3.000 accidentes y más de 54 víctimas mortales que parecen acreditar la locura, ¿no?, que ocurre en ese sitio. Para hacer aún la leyenda negra quizás más macabra, si cabe, hay que decir que uno de los cantantes más populares de Croacia, en este caso el macedonio Tose Proseki, se mató el 16 de octubre de 2007 en un accidente justo en ese punto. El misterio abarca más cosas, porque 6 años más tarde la actriz Dolores Lavasa, una de las más populares presentadoras de televisión del lugar, también croata, fallece nuevamente en un accidente de coche en el mismo lugar, estar en el mismo punto exacto. Además, ambos accidentes prácticamente son a la misma hora, a las 6:20, uno a las 6:30 al otro. Parece como si el lugar tuviera también un patrón que se fuera repitiendo cíclicamente. Y más puntos negros los encontramos, uno de ellos en Alemania, la autovía A27. Efectivamente, en este caso comunicando Bremen con Bremenhaven. Muchos conductores alemanes llevan desde 1929 nerviosos cuando tienen que circular por el kilómetro 239 de esta autovía. ¿Por qué? Porque justo en ese tramo se producen muchos más accidentes que en cualquier otro tramo de esa misma autovía. Pero no solamente es un tema de accidentes, como puede ocurrir en otras muchas vías, sino es que también las radios sufren interferencias inexplicables al cruzar por ese tramo. Hay testigos que aparte comentan que en ese kilómetro en cuestión hay una extraña sensación que invade al conductor, algo extraño que hace que además de sentirnos mal nosotros afecte al vehículo y empiece a hacer que el coche haga cosas extrañas o falle las luces, la radio o incluso se quede desconectado o sin fuerza. La leyenda negra del lugar llega a tal punto que muchos habitantes de las poblaciones de locales pidieron por favor a la iglesia que realizara un exorcismo y se llegó a enterrar incluso un amuleto de protección bajo la ruta en el punto exacto donde hay más accidentes. Sea por lo que fuere, en cualquier caso, ese kilómetro continúa estando marcado en todas las rutas como un punto negro. No deja de ser curioso, se producen exorcismos no solo a personas, sino que en este caso a carreteras. Sí, ahí ha rozado un poco lo esquizofrénico, pero es verdad. Claro, eso es una consecuencia de algo que está ocurriendo en el lugar y que ha ocurrido, y bueno, pues la gente busca remedio, el que sea, evidentemente, ¿no? ¿Y cuál es el remedio que se ha buscado en este otro punto negro que se encuentra en el Reino Unido, la autopista M6? Bueno, pues como no puede ser de otra manera, en Reino Unido tiene que haber fantasmas por todos lados. En este caso es la M6 que comunica Carlisle con Rugby. Y bueno, en este caso el tema es que no solamente una de las vías más encantadas, también considerada del mundo, sino que también es una de las vías más longevas, porque fue construida sobre una antigua calzada romana y aseguran que hace ya 2000 años habían visiones aterradoras. Hay informes de que hay un cementerio romano y una batalla histórica muy antigua entre los ejércitos escoceses e ingleses en esa zona. Eso podría explicar posiblemente algunas de las apariciones. Dicen muchos testigos que circulan por la noche por ese tramo que han visto cosas, por ejemplo, como legionarios romanos deambulando por mitad de la calzada. Imagínate el susto que te llevas. Pero no solamente eso, sino que de repente igual están tranquilamente de noche paseando con su coche y oyen gritos fantasmales, camiones fantasmas que desaparecen ante sus ojos cuando están a punto de chocar, ojos de fuego que parecen observarles desde los laterales de la calzada, e incluso, pues lo que decíamos, personajes que ya no son legionarios sino de otra índole, que también cruzan la calzada de forma imprevista haciendo frenar bruscamente a los coches. Bueno, tengamos en cuenta que esta recta se encuentra justo en uno de los lugares más misteriosos de Inglaterra, entre Glastonbury y Roslin, donde aseguran que los templarios escondieron, entre otras cosas, el Santo Grial. No deja de ser curioso esta conexión en la historia con el presente, lo mítico y lo mágico con lo misterioso. Hablamos de otra M, la M56, es una autopista, pero en esta ocasión se encuentra en Rusia. Exactamente, en Colima. Se trata de una vía de unos 2.000 kilómetros que une las poblaciones, siberianas de Magadán y Yakutsk, si sé pronunciarlo, porque los nombres también se las traen a veces. Pero bueno, casi en la frontera con el círculo. Ninguno de nosotros, ni ninguno de los que está escuchando son expertos en ruso. Pronunciar Yakutsk, o sea, el TSK, que alguien me diga cómo se pronuncia en ruso, pero bueno. Bueno, lo dejamos en ruso y ya está. Exacto. Está en Rusia. Dicho esto, esto está cerca de la frontera con el círculo polar ártico. La construcción de esta vía fue ordenada por Stalin en 1932 y sus obras finalizaron en el 53. La llaman la carretera de los huesos porque está pavimentada literalmente sobre huesos de prisioneros condenados a trabajos forzados y cuyos restos iban usando como material poroso en la mezcla de la construcción a medida que iban muriendo. Imagínate la situación. Hoy en día esta vía sigue abierta al tráfico pero está considerada oficialmente como un lugar de memorial al terror estalinista. Y aunque se ignora la cifra exacta de cadáveres que hay disueltos en ese tramo de vía, los historiadores no tienen duda de que se tratan de decenas de miles. En cualquier caso, como nos podemos imaginar, es muy fácil que en un lugar así surjan relatos de espectros, de caminantes fantasmales y de accidentes provocados por esas apariciones, ¿no? Si hay un lugar, creo yo, que tiene visos de poder pasar sucesos así, es un lugar donde precisamente parte del asfalto es huesos humanos. Y si hay un lugar misterioso, mágico, con historia, con pasado, con presente, hasta las civilizaciones antiguas y quién sabe si las futuras, es un lugar extraordinariamente misterioso y fantástico. Y volvemos a América. Nos situamos en la península de Yucatán, nos situamos en la carretera, esa carretera inmensa recta entre Cancún y Mérida. Efectivamente, exactamente en el kilómetro 19. En este caso hay un señor que se llama Javier Antúnez Solano, que afirma que estando en ese lugar vio un hombre de mediana altura, complexión delgada, vestido de blanco y con la mirada perdida en la nada. Dice que le apareció frente a los faros del coche obligándole a frenar en seco, pero que cuando volvió a arrancar la marcha porque desapareció ante sus ojos, se dio cuenta de que el hombre seguía en el lateral de la calzada, pero que flotaba y que segundos después desapareció ante su atónita mirada. Javier decidió investigar a partir de ese suceso qué es lo que había ocurrido en esa carretera, decidió intentar averiguar qué era ese fantasma y descubrió que el 26 de noviembre de 2011 volcó un autobús, causando 3 muertos y 23 heridos. La versión oficial cuenta que el chofer se durmió al volante. El conductor, en cambio, afirma que un hombre se cruzó también en su camino. 5 testigos corroboran esa visión que el conductor defiende. También hay otros testimonios, como el de un camionero que afirma que había 2 hombres pidiendo ayuda y que cuando se acercó desaparecieron sin más ante sus ojos. Las autoridades, hartas de recibir diferentes notificaciones y atestados referidos a fantasmas que provocan accidentes de tráfico, afirman que son muchos conductores que deciden denunciar ese tipo de apariciones y que denuncian haberse topado con lo inimaginable, con lo misterioso, sin poder encontrar una explicación real a lo ocurrido. Y también se denuncia ahora, y hay muchos comentarios por un vídeo que apareció en la red, que parece que tiene que ver con un caso similar a estos. Bueno, es un caso curioso. La noticia se titula de la siguiente manera: el coche fantasma que enloquece la red. Resulta que hace exactamente ahora un año, en 2017, en octubre, suben a la red las imágenes de un accidente que enciende un debate en YouTube. ¿De dónde sale el vehículo?, se pregunta la gente. En las imágenes se ve un vehículo que va circulando tranquilamente por un cruce y de repente, de la nada, como si apareciera como por arte de magia, delante de él aparece un coche con el que choca. Un coche que segundos antes en el vídeo no estaba. De hecho, hay un debate absoluto en las redes acerca de este vídeo, donde algunos dicen que es un vídeo trucado, otros comentan que el coche realmente es un coche fantasma. Hay hipótesis para todos los gustos. Argumentan que quizás es el ángulo de la cámara que hace que el vehículo no se vea durante un tramo y aparezca súbito en las imágenes. En cualquier caso, sea lo que fuere, este vídeo lo que ha levantado es un debate enorme en las redes sobre si pueden existir apariciones extrañas en mitad de las vías. A ver, las ailas, otra cosa es que nos las encontremos, ¿no? Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros y que paséis una buena noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Hace tan solo unos días, la princesa Meghan Markle, en el Reino Unido, cerraba la puerta de su coche. La noticia era que se había saltado el protocolo. La familia real inglesa en entredicho. ¿Qué tontería tiene el mundo? Cerró la puerta de su coche, qué cosa tan terrible. Bueno, pues es que la familia real inglesa tiene muchas cosas muy antiguas. Hoy vamos a hablar sobre alguna de ellas en Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Hoy, profesora e historiadora amiga. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros. Carpe diem, dama. Voy de tacos, ¿eh? Dama de los tercios. Dama de los tercios, y que se me ha olvidado. Que era muy largo, no, dama. Si es que el problema que tengo es que tengo que decir tacos y ya sabéis que eso de decir tacos pues queda feo. En fin, una es una señora, pero

De control de lo que también. Es, exactamente, de poder y de control. Nosotros somos de Meghan Markle. Yo por lo a menos. A mí me parece muy bien. O sea, a mí me entró un ataque de risa porque cuando se iba a casar Lady Di con Dodi Al-Fayed decía, fíjate, casarse con un musulmán. Una historia parecida al comienzo, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Pues si son verdes, amarillos, colorados, bueno, yo cuando mi hijo empezó a salir con una china dije, pues vale. Luego no se casó con la china, dije, pues también vale. Es que lo que no podemos tener ahora es esos tabúes de claro que, no. Que es una bobada. Y además, si eso es asunto exterior, lo importante es que se lleven bien, que la gente sea feliz. Que si estamos todos mezclados, o sea, blancos, verdes, amarillos y negros, es una bobada. O chico, chico, chica, chica. Efectivamente, o chico, chico, chico, moja. Ana María Vázquez Hoyz, muchas gracias. Carpe diem. ¡Qué fantástico y qué buenos momentos nos da Ana María Vázquez Hoyz aquí en La Rosa de los Vientos! Hacemos una pequeña pausa y después continuamos, quedan muchas cosas por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y como siempre, La Rosa de los Vientos tiene que estar al tanto de la actualidad. Y la actualidad estuvo hace muy poquitos meses en París, en la catedral de aquella ciudad, se comenzó a arder. Fue algo verdaderamente tremendo y nos ocupamos aquí en La Rosa de los Vientos de ello, de este asunto y de otros de la actualidad. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. El Círculo Secreto. Ha sido una de las imágenes del año, la Catedral de París, la Catedral de Notre Dame en llamas, algo apocalíptico. Un lugar especial cargado de magia, cargado de misterio, que vamos a tratar esta noche aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas noches. El bueno, viajero, Josep, que no para, ¿eh? Es que no para este hombre de viajar. Y seguro que te acuerdas, porque ya forma parte de... es un símbolo, ¿no? El incendio de la Catedral de Notre Dame. Y todo el mundo ya sabe qué estaba haciendo en el momento que se enteró. Pues igual que cuando cayeron las Torres Gemelas. Claro, es que ya forma parte, ya es un icono, ¿no? Y es muy importante hacer la siguiente reflexión, porque Francia y particularmente París son ciudad y país respectivamente de una tradición laicista muy importante que deviene naturalmente después de la Revolución Francesa y que con respeto entre los diversos credos y fundamentos de fe o filosóficos pues trata en sus institutos y en sus universidades de estar muy desapegados a cualquier icono que tenga que ver con la religión o la religiosidad. Y sin embargo a mí me llamó poderosamente la atención ver los mensajes de Macron, ¿no?, a través de las redes sociales diciendo que se quemaba todo un símbolo de París y de Francia. Y de la cultura occidental. O de la cultura occidental, pero, ¿verdad? Se ha dicho mucho, se ha dicho cosas que no entiendo. ¿Qué es eso de que se ha quemado un símbolo de la cultura occidental? Se habrá quemado un símbolo de la cultura, la occidental, ¿qué pasa? Que son especiales. Ya sabemos que Macron es un pequeño Napoleoncito y que Napoleón se coronó ahí. Pero se han dicho cosas un poco ridículas. Yo no voy a entrar en Se ha quemado algo muy importante. No voy a entrar evidentemente, en la cuestión política, porque además estamos en jornada de reflexión. Pero bueno, ya no. Ahora voten ustedes. Ahora estamos en la jornada en la que nos vamos a joder. Pero es verdad que desde el mundo político, de todos los colores, desde el mundo religioso, también de las diversas confesiones, desde el mundo de la cultura, ha habido una especie de hecatombe. Sí. Y eso ocurre fundamentalmente porque Notre Dame, más allá de ser una catedral o más allá de ser una iglesia, deviene un símbolo. Un símbolo que marca toda una época. Recordemos que cuando se construye esta catedral es para ser un templo católico, que no lo era, que no lo era, pero porque pertenecía al gobierno de Francia y ya no pertenecía al Vaticano. Sí, pero digo, cuando fue, pero cuando sí fue que símbolo, en sus inicios. En 1163 se pone la primera piedra. Antes hay un origen de iglesia. Lo que pasa que es una iglesia que directamente dicen que no es válida para representar a los franceses y la destruyen, y es cuando ya construyen la que tú dices, la de Notre Dame, cuya primera piedra se coloca en 1163, y a pesar de que ya estaba en funcionamiento, se termina de erigir en 1345. Estamos hablando prácticamente de siglo y pico largo de construcción de la catedral. Una catedral que es icónica, ya no tanto por la liturgia que pueda producirse en su interior, sino por los miles, yo diría millones de fotografías que debemos de tener todos en nuestros álbumes o colecciones fotográficas de ese enorme rosetón y de toda la literatura que ha ido a sus espaldas. Recordemos Víctor Hugo, ¿no? Con sus novelas que tienen como escenario. Su jorobado de Notre Dame. Es decir, es un icono. Que de ahí viene. O sea, el jorobado de Notre Dame no se llamaba así por otra cosa, sino porque era el jorobado de Notre Dame, de la iglesia de Notre Dame, de la catedral. Y Nostradamus era originariamente, el nombre es Misel de Notre Dame, precisamente por la catedral, por la iglesia que se llamaba. ¿Sabéis el por qué dicen que se inspiró, en quién se inspiró para hacer el jorobado de Notre Dame? Porque hay mucha leyenda de si existió o no existió. Pues se inspiró Víctor Hugo en una persona que estaba reconstruyendo la catedral en otro incendio que hubo también en 1800 y pico. Sí, es que a todo esto hay que decir que este no es el primer. Y era jorobado la persona que lo estaba reconstruyendo, uno de ellos. El que lo ha hecho ahora, no sé si estaba jorobado o era jorobado. Porque ya sabéis que además han surgido multitud de teorías conspirativas que hay que dejarlas de lado. Parece que toma consistencia la de un accidente, de algo fortuito, pero queda por saber si se trata de esa instalación precaria que se había instalado de forma provisional, pero como en todas las obras. Yo pensaba que esto solamente era en España, pero también ocurre en otros países, llamémosle, entre comillas, más civilizados, pues que las cosas provisionales terminan haciéndose eternas, y esa mal función, porque se ha querido vincular con el campanario que funciona electrónicamente, allí no está el jorobado dándole a la cuerdecita, o bien podría ser ese cortocircuito o podría deberse a un accidente motivado por un cigarro. O te lo pones como caso posible de un nuevo libro de coincidencias. Ay, no. Porque ha habido ahí mucha concatenación de cosas para que confluyera y saliera la chispa. Como siempre que ocurre cualquier tragedia, nunca hay una causa, sino que hay una multitud de causas que parecen sumar hasta provocar lo que es una tragedia. En este caso no hay que levantar vidas humanas, pero sí que tal vez lo que se nos va a quedar como icónico, me ha gustado ese paralelismo que establecías con las Torres Gemelas, ¿no? ¿Qué estaba haciendo cuando las Torres Gemelas? Yo creo que hay dos momentos de las Torres Gemelas. Uno es el impacto de los aviones y la otra es el derrumbe de las torres. Esos dos son los momentos fotográficos, ¿no?, que quedan en la mente. Y aquí hay un momento fotográfico que es esa aguja de 93 la caída de la aguja metros. Que es lo que decía, lo que había escrito en el guión, ¿no? La armadura ha aguantado todo el incendio. Lo de dentro se ha consumido casi todo, para ser más, pero la armadura ha aguantado toda, menos eso, menos la aguja, ¿no? Una aguja de 93 metros que fue, digamos, no es la original. Un personaje del que vamos a tener que hablar seguramente algo más a lo largo de los próximos minutos, que se llama Eugène Viollet-le-Duc, fue el reformador del templo en tiempos más modernos. Él formaba parte de un movimiento que era el neogótico, intentaba buscar esas líneas arquitectónicas del gótico y trazarlas a sus tiempos, y además de erigir esa aguja, uh-huh, algo más alta de lo que era originalmente, pues es el autor de las famosas gárgolas que, uh-huh, rodean a la catedral y que tanta literatura también y tanto misticismo han generado en torno a sus sonidos cuando el agua discurre a través de ella, e incluso de las interpretaciones relacionadas con la masonería y la alquimia. Y hay que despejar en este sentido una incógnita, porque mucho se ha dicho, ¿no?, del secreto de las catedrales, de Fulcanelli, del que también vamos a hablar a continuación, y hay historiadores pues que dicen, bueno, esto no tiene ningún tipo de rigor, pero José Luis Corral, que es historiador de la Universidad de Zaragoza, tuvo oportunidad en 2006 de adentrarse, con un permiso especial, en la techumbre de Notre Dame, esa techumbre toda de madera. Realmente yo la he visto en documentales, ¿eh? No he tenido oportunidad de recorrerla porque no es de acceso público, y es impresionante, y de adentrarse en lo más profundo de la aguja. Y hay una fotografía llamativa en la que creo que he copiado exactamente la frase. Decía: esta flecha se hizo en el año 1859, Violet Leduc era el arquitecto de la catedral, y por Bolu, empresa de carpintería, siendo George Capataz de los compañeros carpinteros de Verde Libertad. Y aparece el famoso escudo de los templarios, uh-huh, la escuadra y el compás. Pero cuando ya no existían. No, estamos hablando de 1859. Por eso ya no había templarios. No, unas masonería y templarismo, a pesar, claro, de que hay una facción, sí, evidentemente, claro, masónica templaria, que es de filiación muy moderna, pero digamos que oficialmente la masonería nace con la Revolución Francesa. Sí, y estamos hablando un siglo después, o no llega al siglo después, cuando los gremios de constructores, y en este caso de carpinteros, de artesanos, erigen esa historia. Que en la Revolución Francesa también fue cuando también se atacó mucho esta catedral, y sufrió grandes daños. No, tanto es así que fue utilizada prácticamente de almacén, ¿eh? Allí no había ni culto ni nada. Fue posteriormente cuando Napoleón Bonaparte vuelve a retornar al culto para hacerse emperador. Porque hay un hallazgo que también está relacionado con Notre Dame, y es una pequeña estatuita negra, Isis, la famosa diosa que amamantó a Horus en Egipto, y que es representada de color negro porque es el color de la tierra fértil y por lo tanto es la diosa de la fertilidad, que fue encontrada, suponemos que en alguna de sus campañas Napoleón la debió de traer en algunas de sus campañas y enterrarla, y durante las obras del metro, de la parada que hace la Bastilla en el metro parisieno, pues encontraron esa pequeña estatuilla que después fue venerada como virgen. De ahí Notre Dame significa Nuestra Señora de París. Uh-huh. Y París, si queremos hacer uso de una etimología esotérica, sería Parisis. Ajá. O sea, Parisis, efectivamente. Con lo cual, empezamos a cerrar ahí un círculo mágico que, si queréis, podemos profundizar en el sentido de un círculo secreto. Sí, ¿veis? Sí, es que todo, claro, cuadra, todo son coincidencias. Dentro del cual también está la figura de Fulcanelli, que has mencionado alguna cosa. Y Egipto. Aquí. Figura enigmática. Porque, oye, nadie sabe quién es Fulcanelli. Sí. Y partiendo de esa base podemos, digamos, especular todo. Pero sí es cierto que sus obras han, inicialmente cuando se editan, después de la Primera Guerra Mundial, esto nace en un periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que todos esos valores esotéricos, alquímicos, todo lo que rondaba con el ocultismo, la misteriología, entendido como esas reuniones en las que uno hace confesiones, empiezan a tener una importancia, y un personaje misterioso que se hace llamar con este seudónimo de Fulcanelli edita un libro que, si bien pasa inadvertido en ese periodo de entreguerras, después de la reforma que acomete Violet Leduc en Notre Dame, eclosiona y empieza a convertirse prácticamente en un icono del esoterismo. Uh-huh. Ese libro, que se llama El misterio de las catedrales, viene a sostener que Notre Dame de París es un compendio de simbología alquímica en cada una de sus símbolos, columnas, números de medallones que aparecen en un portal, en otro. Tanto es así que él y otros importantes próceres o señores significativos de la época en cuanto al ocultismo empiezan a reunirse de una forma periódica en una calle que está muy próxima a la fachada central de Notre Dame para celebrar sus reuniones alquímicas. Y este misterioso Fulcanelli, que se dice pudo ser una especie de aristócrata de mediana edad, que no tenía necesidades económicas, uh-huh, y que por lo tanto podía dedicarse al estudio, lo que hizo fue reunirse con personajes como Ferdinand Lesseps, seguro que os suena, ¿no? El constructor. El de los canales. Del canal. El canal de la Mancha. Canal de Suez. Y sí, el canal de la Mancha es otra cosa. Esa es otra cosa. Y y el de Panamá también. Estuvo involucrado. Ahí me pillarías. Pero, por ejemplo, si se reunía con Eugène Canceliet, que tuvo alguna vinculación con España, de hecho, fue quien dijo haberle visto en la década de los 50 en Sevilla. A Fulcanelli, sí. Porque se especulaba que había estado muy próximo a encontrar la piedra filosofal. Ya sabéis, la idea de encontrar la vida eterna, porque a menudo cuando hablamos de alquimia solemos pensar equivocadamente que era la búsqueda de la transmutación de los metales, del plomo en oro, que era riqueza. Pero lo que buscaban realmente, como Nicolás Flamel, era encontrar la vida eterna. Y claro, el fundirte con la naturaleza y encontrar a este Fulcanelli en Sevilla, en una ciudad que se llama, en un barrio que se llama Heliópolis, cuando él se hacía llamar precisamente o decía que había que procedía de Heliópolis, la ciudad del sol, que de nuevo nos remitiría a Egipto y a la Heliópolis egipcia, etcétera, pues parece cerrar el círculo en torno a toda una serie de ideas que sí entroncan muy poderosamente no solo con la alquimia, sino especialmente con una rama de la masonería, que es el rosacrucianismo, que sí tuvo la intención de hallar o prosperar en la vía alquímica para encontrar una vida de salvación interior, espiritual, y transmutar a través de esa experiencia alquímica la consecución de la piedra filosofal, que es encontrar la vida eterna, algo que te permite, por ejemplo, curarte de todo. A ti te vendría, Silvia, hoy de perlas, porque bien, tienes ahí bien. Para transmutar todos tus virus. ¿Eh? ¿Cómo me quieres? Hay un libro que se acaba de publicar, que sale ahora, es en Almuzara, se titula el libro Los Templarios y el secreto de las catedrales, y habla mucho de Notre Dame. Bueno, pues el autor de ese libro es un conocido de este programa, ha estado en alguna ocasión con nosotros, es un buen amigo, es Mariano Fernández Urresti, que ya nos está escuchando. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo saludos, estáis? Amigo. Que estás en muy, buena tierra tú también, ¿eh? Sí, aunque me parece que estoy casi como tú, Silvia, igual de catarrado. Es que, pues no te seas envidioso. Bueno, ya lo hemos preguntado, Giuseppe, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo te enteraste que se estaba quemando algo tan importante como Notre Dame? Pues me lo dijo mi mujer, porque yo no me había enterado, estaba escribiendo y estaba desconectado del mundo y me mandó un WhatsApp. Y entonces, bueno, pues ya miré un poco internet y vi el desastre y las dolorosas imágenes, porque realmente hacían daño al espíritu, ¿no? Más allá de que uno tenga unas convicciones religiosas u otras, eso es lo de menos, y tienes un mínimo de sensibilidad si eres un amante del arte, del humanismo, en definitiva, pues hombre, yo creo que realmente era doloroso verlo. Y como fue doloroso también, entre las muchas cosas que tú recuerdas y que tú cuentas en este libro, Los Templarios, el secreto de las catedrales, es que el último templario, el último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado frente a Notre Dame hace ya muchos siglos y representó un poco el final de los templarios. Sí, es cierto. Yo creo que hay un una vida paralela casi, ¿no? Del desarrollo del arte gótico, de las catedrales góticas y del propio, de la propia orden del Temple. No sé si es una casualidad o una causalidad, pero lo cierto es que el impulso de las catedrales casi comienza con el desarrollo de la orden del Temple y casi termina con lo que tú acabas de decir, con esa sentencia que finalmente lleva a la hoguera a Jacques de Molay. Y el 18 de marzo de 1314, pues justo en el atrio de frente a Notre Dame, pues es quemado, ¿no? Y bueno, además la famosa supuesta maldición que lanza al Papa Clemente V y a Felipe IV, uh-huh. Lo cual viene a adornar todavía más todo este episodio, ¿no? ¿Los templarios qué relación tienen con el gótico? ¿Fueron los fundadores de ese movimiento artístico? ¿Tuvieron mucho que ver con la construcción de Notre Dame? Se ha dicho de todo, ¿no? Sí, se ha dicho de todo. Verás, cuando yo estudiaba la carrera, pues en Historia del Arte, que era una de las asignaturas que a mí más me gustaban, pues obviamente te transmitían el sentir académico, ¿no? Y te decían que el gótico pues es una evolución del arte románico. Pero bueno, pues bueno, le podemos poner voluntad y pensar que en efecto la bóveda de crucería es una perfección de la bóveda de cañón, que el arco apuntado era la consecuencia lógica del arco de medio punto, etcétera. Pero hay una serie de cosas que realmente, pues a mí ya entonces me planteaban serias dificultades o me generaban al menos tres preguntas claves. Primero, si realmente era un arte que evolucionaba del románico o era un arte nuevo. En segundo lugar, ¿cómo se pudo financiar? Porque hay un momento en que en Francia se produce un movimiento de piedra que, bueno, casi tiene el equivalente en Egipto, porque entre 1150 y 1250 se alzan innumerables, casi un centenar, si no recuerdo mal, de catedrales, algunas muy grandes, otras más modestas, en Francia. Y para financiar todo eso, evidentemente, había que mover mucho dinero y, bueno, pues la población no era tanta. Estaba exigida ya por los diezmos que había pagado para financiar las cruzadas, etcétera. Y la tercera gran pregunta es, ¿cómo explicar la súbita aparición y desaparición de una importante cantidad de maestros constructores, vidrieros, canteros capaces de resolver problemas matemáticos y geométricos bastante complejos? Porque aparecen como ponen salmo y también como ponen salmo desaparecen. Es que si me permites el apunte, Mariano, existe una relación entre las catedrales y el temple que no tiene que ver con el temple. Y me explico, esta contradicción se llama la orden cisterciense. Uh-huh. Ellos ponían las manos. Sí que tiene que ver con el temple. Por eso digo, porque el principal valedor del temple es precisamente Bernardo de Clairval, ¿no? Que es sí. quien de alguna manera impulsa la orden. Además existe una serie de probados vínculos familiares entre uh-huh. él y algunos de los... Sí, Andrés de Montbar, que fue uno de los primeros nueve caballeros, era tío de Bernardo. Entonces, es evidente que los cistercienses ponen las manos, ponen los artesanos, ponen las vidrieras, creo yo, más transparentes de toda la Edad Media, lo que da lugar precisamente a toda esa chismología que antes hablábamos de la alquimia en manos del temple, pero evidentemente la pasta, quien la ponía, era la orden del temple, que si bien ellos habían jurado pobreza a nivel individual, a nivel orden eran inmensamente ricos. Claro, y luego está el no probado, pero bueno, muchas veces manida teoría de que bueno, esa plata, fundamentalmente plata, pudo haber venido de América y eso explicaría que el puerto más importante de la Orden del Temple estuviera no en la fachada mediterránea, que parecería lo lógico, sino en la Atlántica y sería la Rochelle, ¿no? Pero bueno, esa es una especulación que no deja de ser eso, al menos de momento. Pero lo que no es especulación, y sí me parece también otro vínculo interesante de las catedrales francesas, es lo que hacen los templarios al copiar de Egipto el posicionamiento GPS de las catedrales. Uh-huh. Eso es una de las cosas que también se comentan. Dibujan la constelación de Virgo sobre el mapa. De Virgo, sí. Exactamente, esa es una de las cosas, porque es una de las... de los detalles que hay que tener siempre en cuenta, y es que el lugar de la erección de las catedrales parece no haber sido tampoco tomado al azar, parece responder a algún tipo de criterio que tal vez del todo no tenemos claro, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que están erigidas, están construidas en lugares donde ya anteriormente había habido cultos muy antiguos. Notre Dame, por ejemplo, se habla de un templo dedicado a Isis en Hilo Tempore, ¿no? Como se solía decir. Más tarde había habido culto celta. En el caso de Chartres, el ejemplo es palmario. En el famoso cerro donde está construida la catedral de Chartres, pues bueno, había habido era el lugar de reunión de los druidas. Ahí quedan como prueba fehaciente de ello, pues ese pozo de los fuertes alrededor del cual parece ser se reunían, o Nuestra Señora de Bajo Tierra, ¿no?, que sería la expresión pagana de esa Nuestra Señora a la que se dedicaron buena parte de esas catedrales de la constelación de Virgo que mencionaba Josep. Perdón, Ahora no soy yo, pero está claro, por ejemplo, que antiguamente la gente pues prácticamente no sabía leer y se utilizaban muchísimo las catedrales para relatar cosas que se querían comunicar al pueblo. Y entre esas cosas, las personas, esos arquitectos, esos maestros que habéis comentado antes, que incluso vinieron de muy lejos para hacer esos cálculos matemáticos, pues a veces cogían y dejaban algún secretito o algún mensajito guardado en determinada zona. En el caso de Notre Dame o en alguna hermana catedral suya, ¿existe alguno de estos mensajitos, símbolos, para comunicar a nuestros oyentes y si van a visitar lo que intenten dar con ello? Hombre, hay infinidad de marcas de cantero, que son las seguramente más conocidas, ¿no? Pero, por ejemplo, los 7 medallones, 3, 7 y 12 medallones que están en la fachada principal de Notre Dame, están dibujando símbolos astrológicos. Tienen su reminiscencia astrológica, así como hay otros que tienen que ver con símbolos cristianos y otros que dibujan. Recordad que las catedrales eran policromadas por dentro. El paso del tiempo ha ido desgastando, pero los colores iniciales tenían que ver con los estados alquímicos, lo cual tiene... Y por eso las vidrieras son tan así, tan luminosas, pero tan coloridas. Parece que... Algunas se han quemado, se han dañado, otras se han salvado. Hay informaciones, hay contradictorias al respecto. Supongo que como muchas cosas, pero parece que esas vidrieras escondían parte del secreto de Notre Dame, ¿no? Eso decía al menos Fulcanelli, pero ya que hablas de símbolos y de vidrieras, antes hablábamos de la importancia de la Orden del Cister. No es menos importante algunas de las reliquias que los templarios sí guardaron en Notre Dame. Una de ellas, por ejemplo, la famosa corona de espinas que los bomberos tuvieron que rescatar in extremis, incluso jugando sus vidas. Uno de los bomberos quedó gravemente herido para salvar un símbolo, para salvar un junto al manto de San Luis, la corona, presunta corona de espinas, ¿verdad? De Jesús. Entonces, volvemos a lo que hablábamos al inicio y que supongo que María no estará de acuerdo, y es la importancia de los símbolos, ¿no?, para la cohesión social en un país tan laico como puede ser Francia. Sí, es cierto. Y pensad que en la época en la que se construyeron las catedrales, la catedral, el edificio, no solamente tenía una función religiosa, sino que prestaba muchas otras funciones a la comunidad. Era el lugar donde se celebraban fiestas, donde se reunía la dirección política de la ciudad, porque estamos en el momento en el que comienzan a emerger pues los burgos y los burgueses. Y también era el lugar donde a veces se celebraban incluso obras de teatro o hasta mercados, de tal suerte que el efecto que pudieran tener pues la alquimia que habéis mencionado, la cromoterapia, el efecto de la caja de resonancia que podía ser la propia catedral, aprovechando las corrientes telúricas de los lugares donde se habían erigido, actuaba o influía en los ciudadanos, en las personas, más allá de que fueran conscientes de ello o no. Y de hecho, todavía hoy, cuando entramos en una catedral, lo primero que hacemos es erguirnos, alzar la vista. Ese impulso ascensional que define al gótico nos afecta a todos. En Oriente hablaban de la kundalini, ¿no? Bueno, pues esa corriente de energía que nos recorrería la espina dorsal nos hace erguirnos, mirar hacia arriba y, como digo, impulsarnos simbólicamente al menos hacia la elevación, en definitiva, ¿no? En cuanto a símbolos, decía Fulcanelli que de cara a la plaza principal de Notre Dame pues hay una representación de la propia figura de la alquimia encarnada en una mujer que está sentada en un trono, que lleva un cetro en la mano izquierda y que sostiene dos libros en la mano derecha. Uno está cerrado, que representaría pues el esoterismo, y otro abierto, que sería el conocimiento exotérico con X, ¿no? Pero hay infinidad de símbolos, como decía Josep, pues tanto en los rosetones como en otras muchas cosas que evidentemente resultaría prolijo de relatar aquí ahora. Los templarios, el secreto de las catedrales. Los templarios, el secreto de las catedrales. En Almuzara, en la editorial Almuzara. El autor del libro es Mariano Fernández Urresti, que esta noche ha estado con nosotros. Mariano, muchas gracias. Un placer, y es una oportunidad genial para volver a saludaros. Y a Josep, que le hablo menos con él, pero espero, es un verdadero placer. Espero verte en Cantabria, que además ya sabes que me gusta mucho cuando... Ojalá, un fuerte abrazo a todos. Hay muchas conexiones entre las catedrales francesas y españolas, porque el gótico fue un movimiento que no supo de fronteras, pero si no sabía de una, era entre España y Francia, ¿eh? Sin duda, bueno, y a ver, estamos hablando mucho de los rosetones, de las vidrieras, de Chartres, de Notre Dame, hombre, pero tenemos las de la Catedral de León, que evidentemente no se quedan atrás, y hay joyas góticas en España, pues como la Catedral de Burgos y otras que evidentemente merecen también una visita. Además competían, a ver quién la pone más grande. Muy de hombres es eso. Mariano, muchas gracias. He dicho, no quién la tiene, ¿eh? ¿Quién la pone? Sí, lo hemos entendido. Mariano, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, Silvia, un fuerte abrazo a todos. Un saludo. Giuseppe, hay que hablar de muchas cosas, se quedan muchas cosas en el tintero. A mí me llama un poquito la atención, siendo crítico un poco, ¿no? Las imágenes actuales de las catedrales góticas, lo que se hace, las reuniones, un poquito de esa cosa un poco afectada por la nueva era, las creencias esotéricas, demenciales. Y se está putrefactando un poquito... ese misterio y esa alquimia que había en su origen, con las tonterías estas que se están haciendo y algunas cosas que no se abren puertas dimensionales en las catedrales, no se abre nada. Hombre, tanto es así que... Aunque la abran amigos. Que el término esotérico ha entrado en crisis. Una crisis importante porque parece vinculado al echador de cartas, porque parece vinculado al vidente, porque aparece vinculado al superchero. Pero el esoterismo es cultura. Una cultura muy importante porque era mantener el conocimiento oculto a los ojos profanos. Y pongámonos, hay películas y hay libros maravillosos que nos muestran cómo se construía una catedral, ¿no? Pero pongámonos en la idea de que un arquitecto que tenía que la responsabilidad de que aquella obra, que como decía Mariano, tiene que erigirse hacia lo alto y no se caiga encima de la gente... a veces construyendo cúpulas tan impresionantes, y ya no hablo del gótico, por ejemplo, ahora que recién llego de Turquía, en Estambul vas a Santa Sofía, y es aquella cúpula que fue el edificio más grande de toda la cristiandad hasta que no se construyó la Catedral de Sevilla, imaginaos, no sé cómo se sostiene, es magia, y había una competitividad importante. Tanto es así que el tener el plano y las pesas y los y las medidas para hacer esas cosas ya no las transportaba el arquitecto de obra en obra porque era contratado de un lugar a otro, sino que reposaban en casas que se llamaban logias y que dan lugar a una masonería operativa que nada tiene que ver con la masonería especulativa, es la de estar ahí haciendo ritos y demás historias, sino que eran lugares donde se encontraban artesanos de diversos niveles e intercambiaban esa información para mejorar. ¿Cómo? Para que eso no fuera prostituido, para que eso tuviera, quedara en valor, se cifraba con símbolos. Y eso es esoterismo. Entonces a mí me parece maravilloso, y el esoterismo cultura. Y Notre Dame tiene que ver mucho con la Rosa de los Vientos. ¿Ah, sí? Porque sí, resulta que al igual que pasa en la Puerta del Sol, es el punto cero. Es el de París. Es el de París. El punto cero está fuera de Notre Dame, justo al lado, y en la misma plaza, y de ahí tú haces todas las distancias y mides todas las distancias que hay en la ciudad. El punto cero de la plaza de Notre Dame. ¿Y qué hay en ese punto cero? Una Rosa de los Vientos. Ah, bueno, claro. Un símbolo desde hace cientos y cientos de años de los marineros, pero es un símbolo de la humanidad. La Rosa de los Vientos. La conexión es el círculo secreto, hombre. El de Funcanelli, el de la aguja de Notre Dame que se ha caído. Giuseppe Guijarro, pero

Qué estilazo y qué elegancia, ¿eh? Se acabó. Lo siento, Bruno, se ha acabado ya. Y te arrepentirás. El programa está llegando a su fin. Haberle puesto fin a un año de amor. Bueno, ahí yo, entre comillas, ¿eh? Sí. Años de amor tenemos con La Rosa de los Vientos. Muchos años. Que los días son eternos. Por eso es La Rosa de los Vientos, La Rosa. Eso es. Y de noche. Bueno, vamos al tema. Festival Tío Pepe. Dicen que es el mejor evento enológico. ¿Y qué ofrecen aquí? Tío Pepe. Comida, bebida y música. Encima van unos de los mejores chefs. Quique da Costa, Paco Roncero, Roberto Ruiz, Paco Morales. Se celebra, como hemos dicho, en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Va a ser todos los días desde el 9 al 18 de agosto, o sea que aquí tienen tiempo para disfrutar. Va a estar Morat, Rosario, Loquillo, Sara Varas y Luz Casales. ¿Qué significa un año de amor? ¿Te has parado? Esto es música, esto es Luz Casales, este festival que se va a celebrar dentro de muy poquito, el Festival Tío Pepe, con el que finalizamos una nueva emisión de La Rosa de los Vientos. Si ahora tú te vas.